Un camionero dio vueltas en círculos durante 30 minutos, chocó, fue detenido. Esto pasó en las últimas horas. También tenemos un siniestro de dos motos en la autopista 9 de Julio Sur, sentido provincia, altura Suárez. Muchas gracias. Línea Belgrano Sur, ramal Catán, con demoras por fallas técnicas. Lugones y Cantilo cargadas. Todos los egresos de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre, complicados a esta hora. Y tenemos un accidente donde en la Buenos Aires La Plata, reducción de la calzada por siniestro vial en el kilómetro 11, casi 12, 11.7. A ver, hola. Hola, Olvidaters. ¿Qué haces, che? ¿Cómo están? Bueno, les cuento rapidísimo. A ver. Tráfico sobre General Paz, ¿sí? Mano provincia, ideal para el retorno al hogar. Tráfico fluido, excelente, sorprende para esta hora. Mientras que Mano Cava, saturadísimo, a paso de hombre. Qué raro. Algo de haber pasado, pero bueno, paciencia. Gracias, amigo. Te mandamos un abrazo, como siempre. Che, larguen el celular cuando está manejando, por favor. Por favor. Este es el ruido de la resonancia. No. Sí. Es horrible. Yo igual me duermo, ¿eh? Yo creo que si uno entra en una... No, ahí te da miedo. Pero como ya sabés, son ruidos constantes. Para mí eso te calma un poquito. Yo duermo con el ventilador prendido, ponele. Qué lindo sonido, el white noise de algo... Es que este es muy fuerte. Y encima, generalmente, donde te hacen la resonancia, el ruido es producido por las bobinas de gradiente. ¿Te quedó claro? A mí lo que me da miedo, yo el otro día vi en TikTok, vi un par de videos de la gente que se mete con imanes, o gente que se mete con cosas raras y se con metal. Se te traba todo, claro. ¿Se te traba? Peligroso. Esto es muy pegriloso. Muy pegriloso, muy pegriloso. Bueno, amigos. Te hago el sonido de la resonancia. A ver. Podría ser el modem cuando conectamos al dial-up hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Cuando... Tal cual, yo veo más como un caballo en celo, me imagino, era, ¿no? Era parecido, todo parecido, amigos. Bueno, 1168-61-1043 y 4775-66887 de la tarde, 10 minutos. Joaquín, arrancamos. Hoy viste que los jueves nosotros tenemos secretos con identidad reservada. Me encanta. Dijimos, hoy arranquemos. Secretos con identidad reservada. Es un gran momento de este programa. Nos divertimos, te distorsionamos la voz. Es un servicio a la comunidad. Este programa es gratuito. Nadie sabe quién está del otro lado. Terapéutico. Terapéutico. Totalmente. Totalmente terapéutico. Lo que le vamos... terapéutico. Lo que le vamos a pedir hoy a la gente, Sofa. A ver, miedo. Puede entrar dentro de secretos, pero es casi también como un chisme. Es un momento de desagote, de desahogo, con la voz distorsionada. Hoy vamos a buscar, le fallé a un amigo. En algún momento, uno por alguna razón, por la otra, le fallaste a un amigo, te comiste a la novia, al novio, te pidió que le vayas a regar las plantas y fuiste a regar, no le regaste la planta, pero le usaste el departamento de bulo. O le choreaste una caja de alfajores. Pues, y no se la devolviste. También. No la repusiste. Entonces... Queremos hablar y queremos buscar cuándo le fallaste a un amigo. ¿Qué te prometemos de este lado que tu voz y tu identidad nadie la va a conocer? Reservadísimos. Te distorsionamos la voz en tiempo real. Si querés voz finita, voz gruesa, vos elegís y nos contás alguna cosa de le fallé a algún amigo. No te voy a preguntar, Sofi, porque no tenés la voz distorsionada, pero... No, pero te cuento igual un poquito. Como así vamos haciendo que los oyentes se animen. Sí, obvio. Total, ya se lo admití. O sea, le fallé a una amiga, a mí mejor a mí, se lo admití. Porque cuando éramos chicas, ¿viste cuando conseguiste un pantalón que te queda pintado, que te queda bien? Sí, y en ese momento en donde una, viste, quiere como sorprender, salir así de levante, al boliche. Y me acuerdo que me había prestado un pantalón como de cuerina negro y a mí me encantaba cómo me quedaba. ¿Y sabés la guachada que hice? ¿Qué le hice? O sea, me siento todavía mala diciéndolo. O sea, me da calor, transpiro. Le cambié la etiqueta. ¿Entendés? Le descosí la etiqueta de ese pantalón. Ah, un montón de laburo. O sea, le pedí a mi vieja, ¿verdad? O sea, mi vieja fue cómplice. ¿Entendés? O sea, peor aún. ¿Le descosiste una etiqueta a Y le cosí la de otro pantalón, marca Changuito, ¿entendés? Como para que nunca sospeche porque estábamos siempre juntas. Entonces fue un, ay, no, se reparece a mi pantalón. Yo lo tengo perdido, me dice mi amiga. Y yo, ay, ¿en serio? No, este, mirá. Y yo le mostraba la etiqueta como que no era ni ahí el de ella. ¿Cómo te pusiste eso? 4777 5668. Los videos de cómo te pusiste eso, Gine, hace que mi mente maquine. Es, te juro, yo si veo uno antes de dormirme me hace muy bien. Es gente que usa los pantalones a veces muy apretados. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Que se marca todo. Sí. Hasta lo que no tiene. Moto, moto. 11-6861-1043 y 4775-6688. Te distorsionamos la voz. Arrancamos de una. Siempre lo hacemos a las 20 horas, a las 8. Hoy apenas arrancamos el programa. Así nos divertimos, amigos, y pasamos un buen momento. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Un beso, Chorito. Mañana está con nosotros. Se fue a laburar. Le hicimos ir a laburar. Pobre, está en la calle un frío. Ay, no, abrigate. Y encima viste que ella es muy verano. Ella es Caribe. Y es que le queda bien. Ella es Caribe. Ella es el Caribe. Es el Caribe. 4775-6688 y 1168-61-1043. Yo estoy pensando si alguna vez le falló un amigo. Seguramente, todos los Dale, días. Dale, contá, contá, Die. Alguna vez que. Esta es típica, la que por ahí no tenés ganas de ir a un lugar y mandas una mentirita piadosa. Sí, bueno, esa sí. Es a miles. Es así, pero ya me conocen. Ya como que directamente decís la verdad. Ya, sí, ya desde el primer momento que me acercan un plan o algo. Ya depende de lo que te conteste ahí, ya está, estamos aquí. Aparte, generalmente no voy a ningún lado. ¿Cómo me gusta estar en mi casa? Y es que laburás mucho, estás poco en tu casa. Tampoco tanto. Bueno, lo necesario. ¿Todo bien? Oh, todo bien. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver, ¿qué dicen del otro lado? Le fallé a un amigo. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy Buenas bien. Noches. Bueno, yo le refallé a un amigo. Yo soy un pibe muy jodón. Siempre que va... ahí al filo con los chistes, al borde. Y bueno, viene, me cuenta que el primo de su novia se la estaba tiroteando, ¿viste? Y la piba no quería saber nada, porque primero eran primos y después estaba con mi amigo. Y ella le era fiel. Pero bueno, nada, como que quedó esa idea en mi cabeza. Y a los días, fue el cumpleaños de mi amigo. Sí. Yo voy a la fiesta, bueno, me copeteo un poco de más, agarro un micrófono. Ay, no. y empiezo a decirle, no, che, no. novia de tal, no vayas a traer a tu primo. No. No vayas a traer a tu primo. Bueno, no. Un buchón. Nos peleamos, o sea, no me había dado cuenta yo en ese momento, obviamente. Sí, no te diste cuenta. Me doy cuenta que mi amigo me deja de hablar. Y le digo, che, boludo, ¿qué te pasa? Yo sin saber nada. Y bueno, nada, me dice, no, pues es un pelotudo, ¿eh? Y bueno, le pedí disculpas, obviamente. Quedó medio tensa la situación. Resentida la situación. Pero, nada, ya al día de hoy estamos amigados. Bueno, ese es mi gran fallo a un amigo. Es que el alcohol es peligroso. Es muy peligroso. hay que elegir cuándo tomarlo y tomar, viste, un vasito de agua. Los borrachos no siempre tienen razón, ¿no? Cuando mienten, viste, uno, como los niños y todo eso que siempre se dice. Pero, nada, para mí si uno lo dice, estaba adentro y... No justifique. Uno quería hacer quilombo, si no, no. Estaba para bardear. 4775-6688. Uno atrás del otro, vamos a empezar a sacar gente, audios de WhatsApp y también humanos en vivo. A ver, hola. Tengo un amigo que se está por casar y sí. La verdad que no me fumo a la novia. Te amo. Ya no tuvimos ningún encontronazo, pero nos fuimos de vacaciones juntos. ¿Y por y la qué? Verdad que es insoportable. No. Ahí está. Y nada, ya no hay vuelta atrás. Ay. Se viene el casamiento. Una lástima. Lo hemos perdido. Ay, no. ¿Qué situación esa? Porque la pareja te condiciona después, ¿viste? Sí, capaz que no te ves tan seguido después, o capaz que perdés un poco de contacto con tu amigo o tu amiga. Que si se arma grupito y las dos parejas se llevan bien, o las tres, o las que son, espectacular. Genial. Ahora hay una a la que no le cabe y chau. No te invitan, ¿viste? Eso es un grupo de WhatsApp nuevo. Sí. Eso se transforma en un grupo de WhatsApp. Un subgrupo. Feo sin ese. Sí. Ay, Dios. Otro más, a ver quién está del otro lado. Estamos buscando hoy, en Secretos con Identidad Reservada, le fallé a un amigo. Hola. Yo era joven, hice el secundario acá en Buenos Aires. Me fui a vivir a otra provincia. ¿Y qué pasó? Y un compañero, amigo, me fue a visitar con la novia a mi casa. ¿Y? Se hospedaron en casa y demás. ¿Sí? Y mientras él dormía... No. La novia no dormía y yo tampoco. No. ¿Eso es real? No lo puedo creer. O sea, la gente, ¿para qué no va a mentir? Pero aparte, al lado estaba durmiendo el amigo, o sea, ni siquiera con un poco de carpa, no, al otro lado. Andá a saber de dónde. Sí, carpa. En carpa. 4775-6688. Yo entiendo que la gente no nos miente porque, digo, salí con la voz distorsionada, nadie sabe quién sos, o sea, no es que. No, pero es fuerte. Estás ganando como un poroto, salí en la radio contando esto. ¿Quién Obvio. Va a saber? A ver, hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo le fallé a una amiga, una vez ella se fue de vacaciones todavía viviendo con los padres y me dejó las llaves de la casa para que le fuera a regar el pasto y me dio la autorización de usar la casa como bulo. El problema fue que yo no fui lo suficientemente inteligente como para hacerme cargo de los restos de la situación. El pibe me dijo, sí, sí, tranqui, yo ya levanté todo. Pero a la vuelta, cuando volvieron de vacaciones, la mamá de mi amiga, sin estar al tanto, obviamente, que yo había usado la casa como bulo, encuentra ahí el paquetito nomás y yo no volví a ver nunca más a la mamá de mi amiga. Uy. ¿Pero el paquetito como abierto? O sea, encontró el paquetito. El paquetito. Encontró el paquetito. Puntito suspensivo. Igual para acá, muchas ganas de hablar con alguien en vivo, amigos. 4775-6688. Fanático de los WhatsApp, pero hay veces que yo quiero repreguntar. Sí, yo también. Tenemos ganas de meternos más en alguna historia. ¿Viste? Somos chumas. Somos chumas. ¿A vos no te ¿Cómo están? ¿Todos bien? Está grabada vos, que te vamos a ¿todo tranquilo? Está grabada. ¿Es audio? No, es. Contestale. Hola, Beba. ¿Quién es? ¿Hola? No, claro, no me puede decir quién es. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? No la mareé, Walter. Aparte le cambié la voz en el medio. 4-7-3. No boludean. Igual tranquila que no es a vos, porque a mí me lo hace. Walter te lo hace todos los días. No, y aparte yo caigo, olvidate. No. 4775-6688. Estamos buscando hoy en Secretos con Identidad Reservada, acá en Urbana Play, en el 104.3 de Buenos Aires. Urbana Play FM, historias. Le fallé a un amigo. Momento de sacártelo encima sin que nadie se entere. Hola. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué hace, che? Bueno, mi historia es media larguete. A ver. Estoy metido en un quilombo importante que por ahora no se enteró nadie. Nadie, absolutamente nadie. Estoy teniendo una relación con la mujer de mi mejor amigo. Ay. ¿Otro más? Y es terrible porque no me lo puedo perdonar yo mismo, pero es más fuerte que yo. Este le y igual ahí no termina el tema porque el acercamiento llegó por intermedio de la madre. O sea, por intermedio de la suegra. ¿Qué? De mi amigo. Ah, lo odia. Y bueno, es algo que tendré que llevar mucho tiempo y ojalá nunca nadie se entere porque sería muy doloroso. Para mí y para él. Es mi hermano, no es mi amigo. Pero acá no es cuestión de códigos o de tiene bigotes, como siempre decimos. Es cuestión de que cuando tiene que pasar, pasa y uno no mide consecuencias. ¿Pero que está enamorado? Es que es lo que te iba a preguntar. Para qué raro, vino, ¿qué vino? ¿Del lado de la madre, la suegra? No entendí. Sí, como que la suegra le presentó, o sea, la mamá de ella, sí, entiendo que le presentó. No entiendo nada. Yo entendí como que la mamá de ella le presentó, sí, puede ser lo que decís vos. Ahí ves, para esto necesitamos hablar, necesitamos descular la situación. Sí, por eso. Para, ¿hablamos con Patricia? ¿Es la misma del audio no, o es otra? Joaquín. Ah, perfecto. Ah. A ver, hola. Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿todo tranqui? Sí, esto la verdad que me encantó. Justo, lo tengo que contar con alguien, no lo podía, o sea, aguantarlo más. Perfecto, y qué bien, te cayó este programa como anillo al dedo. No. Desahogate. Ven que, sí. Para todos los que están del otro lado y dicen, che, yo no quiero llamar, ¿por qué voy a llamar a la radio para contar esto que es íntimo? No, esto recibe, terapia pura. Y sí, amigos, y gratis. Sirve sacarlo. Aparte, siempre viste que nos damos cuenta que a él le pasó algo parecido a alguien que está escuchando. Estamos hablando de le fallé a un amigo. Te escuchamos, Pat. Bueno, yo le fallé a un amigo, o en realidad estoy fallando a dos amigos. ¿Por qué? Porque están usando mi casa de bulo. O sea, tengo 5 mejores amigos, de los cuales hay uno que está casado y está viéndose con mi mejor amigo, o sea, con nuestro mejor amigo, y usa en mi casa. Para, repasemos. ¿Tenés amigos? Tengo un grupo de amigos, de uno de los cuales está casado. Ok. ¿Hombre, okay, mujer, chabón? Hombre, está casado con su mujer. Ok. Pareja, la cual la mujer viene a mi casa a tener relaciones con otro amigo de nosotros. Tremendo. O sea que es la esposa de tu amigo. Claro, de nuestro amigo, porque ellos también son amigos. Ah, ok, son es todos amigos. Claro, son los 5 amigos. Son todos amigos. Claro, somos todos amigos, ¿me explico? Pero yo no puedo. Soy muy amiga y la verdad que chicos, pónganse en el lugar. También es otra situación de miércoles. Pero ¿quién te pidió la casa? ¿Cómo fue? ¿Vos ofreciste? No, somos un grupo de amigos en donde nos juntamos todos a comer y nos vamos turnando para la semana. Nos dimos cuenta que se juntan a comer. Y pasó que ellos vinieron antes Y nada, siempre hubo como algo medio misteriqueo yo de afuera, hasta que ella me cuenta a mí que no aguantaba más, que le estaba gustando mucho como hombre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue un comentario, comentario va, comentario viene, WhatsApp. Vienen un día, ya se habían visto anteriormente, nos juntamos en casas todos los jueves, o sea, jueves por medio, y resulta que me comentan los dos que ellos estaban viendo y que confiaban plenamente en mí. Y nada, y empezaron a verse acá en casa. Yo trabajo todo el día. Ella tiene el acceso a mi casa, así que usan mi... Tiene el acceso. Sexo. Acceso. Tiene el acceso a tu casa. A sexo, literal. Y créanme que me siento la peor amiga porque estamos todos juntos comiendo y empiezan a tocar, viste, que no, como amigos tocamos todos los temas, es la realidad. Y el tema, llega el tema de la infidelidad y de la lealtad y yo me ahogo en alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Pará, te hago otra pregunta. No puedo creer. Para mí, lo que yo haría para sentirme un poco mejor sería por lo menos no prestarles mi casa, ¿entendés? Como que, ok, yo no digo nada. Pero soy mujer también, dale, no juguemos, qué sé yo. No es como que, viste, ellos, o sea, yo soy re segunda, es la realidad. Porque un amigo es segunda. Hola, claro, pero el otro también es tu amigo, entonces siento como que lo estás no, como... No, pero pará, yo soy amigo, o sea, yo creo mucho en la amistad entre el hombre y la mujer, plenamente, ¿no? Yo, mi amigo es él como hombre, perfecto. Yo termino queriéndola a ella como una amiga, pero soy mujer también. Entonces digo, yo le dije a los dos chicos, ¿por qué me subieron a este compromiso? Porque, digo, hay un montón de gente, ¿no? ¿Por qué lo tengo que saber yo? Que estamos comiendo todos cínicamente en familia, aparte de mi familia. Ustedes son la familia que yo no tengo. Y yo digo, ¿por qué? Ay, no, qué cagada. Pará, lo único, esperemos... Que no se les ocurra, primero, que nadie salga lastimado o lo menos lastimado posible. Y segundo, que no aparezca alguna foto en tu casa de ellos. ¿Entendés? No, tipo, no, se sacan una foto, le revisan alguno el celular y ahí sí quedás pegada porque con esa prueba... Sí, olvídate. Imagínate, aparte, para, vamos a ser sinceros. Como yo le dije a ellos, yo no tengo nada para perder, claramente. Yo pierdo la amistad de mi amigo, claramente, perfecto. Pero ¿qué pasa? Nadie es trigo limpio, por empezar. Entonces yo sé también las mañas que tiene la otra persona. Pero también no me involucra a mí, que me cuida como amiga, ¿no? Obviamente. Pero créanme que la estoy pasando mal. Sí, re incómodo. Chicos, pará, hoy tengo... a la noche cenamos todos juntos, ¿entienden? Preparate una botella al lado, ¿pero Beba? ¿Estos dos caerán más temprano? Mirá, ellos ya están juntos ahora. Y después, y ahora, acá está mi pregunta. ¿Y ellos, sí, vos ves que ellos se pueden llegar a enamorar? Chatán. No, lo de ellos pasa, ¿no? por piel, claramente. Ninguno va a arriesgar nada, ya lo tienen más que claro. El tema es que ponele, voy a comprar hielo. Ah, vamos que yo bajo, te acompaño. Y se van y yo sigo con el alcohol ahí tomando. Y como que... Ay, no, una fiaca. Es una situación muy incómoda para vos. Para y... Pero yo te juro que no la busqué. O sea, se dio así una situación, me contaron a mí, me preguntaron. Yo le dije que sí, pensando que iba a ser un momento de, bueno, una semana, dos semanas. Bueno, pero de última, lo que te dijo Sofa hace un rato, ponele un freno y decirle, che, acá en casa nunca más. Una vez... Que no todo... sea como bulo. Aparte, pará, me surgen más preguntas. O sea, hay cosas que me incomodan más que se estén cuerneando todos por ahí. O sea, sí. ¿Lo hacen en tu cama? ¿Te cambian las sábanas? No, no hay chance. No, pará. Buenas, sí, está todo bien. Pero no, tampoco. No. Yo... Sillón. Tengo una casa bastante amplia, grande. Entonces es como que... Pero bueno, imagínate que tengo cámaras. Yo digo, chicos... Pero amiga, hagamos streaming. ¿Qué es el streaming del Conicet? Este es el que nos importa. Mira, mi hermano, chicos. Esto te juro que yo no, pero digo... Cambiemos la estrella culona por una... De verdad. Pará, no, déjame ver. Qué miedo esas cámaras igual, ¿no? ¿Eh? Pará, ya estás con la voz distorsionada. Nadie va a saber. ¿Volviste a ver el video? No. Decímelo. No, ella me... No, porque yo no... A ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Cuando ellos ya ingresan a mi casa, que yo los veo, yo les digo, chicos, más de media hora, no por el hecho más que nada de que, viste, yo digo, sobre una avenida muy muy importante y el... O sea, el... ¿Quién sería el perjudicado? Mi amigo. Ellos viven en la otra avenida principal. ¿Me explico? ¿Mm? Y este chico, que es mía, que es nuestro amigo, vive enfrente, como en diagonal. Entonces capaz que ella le dice hotel, no sé, voy a comprar o lo que sea, y ven para acá, ¿entendés? Y se cruzan. Y se cruzan, y porque ¿cómo no se van a saludar y besarse y abrazarse si es nuestro amigo? Patricia, no, estos quieren que explote todo. Estos están en busca de la cuarta, quinta, sexta guerra mundial. Yo te juro que estoy a una copa de cuando brindemos. Digo, bueno, listo, no, chao. No, no. Pará, grabá. Poné el celular grabado, después pasarnos el link del video. Sí. Me gusta porque aparte Patricia les da media hora. No, no te puedo creer. Un poco de cuidado, Patricia, que salga todo bien esta noche. Listo. Respirá. Man, y escuchame, te queremos un montonazo. Si tengo novedades, vuelvo a llamar. Por cuento. Bueno, solamente porque sos vos, te podemos distorsionar la voz mañana, porque solamente lo hacemos los jueves, el tema de la distorsión. Dale. Pero, un beso. Los quiero, gracias. Nosotros. Te voy entendida. Los quiero, gracias. Chao, Pat. Que te sea leve, amiga. Qué quilombo. Y ahí te das cuenta qué simple es tu vida por ahí, ¿viste? Cuando escuchás estas cosas, decís, ay, qué suerte que no tengo un quilombo así. Qué tranquilo que estoy. Che, 4775-6688. Vamos de nuevo con el teléfono. Está Joaquín atendiendo, también está Cata. 4775-6688. Queremos escuchar los amigos. Hoy en Olvídate de Todo estamos con secretos. Te distorsionamos la voz. Estamos hablando de Le Fallé, un amigo. Acá nos llamó una testigo presencial. Sí, hermoso. Ocular. Queremos más. Porque viste más. Que podemos preguntar. Es genial. Sí, por favor. Hola, ¿quién está del otro lado? Buenas noches. Hola. Sí. Yo le fallé a un amigo que era mi jefe, el dueño de una empresa. Sí. Bueno, él la manejaba con una administrativa, una gerenta. Y bueno, me enganché con la gerenta y... Todo culiado. Hacíamos trabajos por cuenta propia. O sea, del mismo negocio que tenía mi dueño, mi amigo y el dueño de la empresa, nosotros hacíamos negocios aparte con los clientes. Y bueno, y así pudimos comprarnos algunas cosas. Ah, este es más monetario. Este es más, sí, cambió. Metió mano, pero no en cuerpo, sino en la caja chica. Y claro, No, tremendo. Se abrieron como con otros clientes. Oh, espectacular. Qué facilidad que tiene la gente a veces para cagar a otros sin que le dé tanta culpa. Sí, pero no podemos juzgar los jueves, no podemos jugar. No se juzga. Escuchamos, no sé, no, pero no juzgamos. No, los jueves no juzgamos. En este momento el programa no se juzga. 4775-6688. Le falló un amigo. Es breve, me fui a Río con un amigo y sí, la última noche salí y nada, me perdí, terminé en un hotel y perdimos el vuelo de vuelta. No. Así que ahí le fallé, estuve como un año peleado. No, pero lo dejaste, ¿y él también habrá perdido el avión? Claro, porque podría haber seguido él. Amigo, atendenos, una gana de hablar con vos. Sí, sí, sí. Atendenos el teléfono, por favor. O sea que... ¿Qué? Está laburando, dice que se encerró en el baño, me dice Joaquín, se encerró en el baño para mandarnos el audio. Se escuchaba como un equito. Sí, pues dice que nosotros nos mandan un audio e intentamos llamarlos o les preguntamos si quieren salir al aire. O sea, se perdió el vuelo por un macho, básicamente. Por un macho. Por un macho todo, como dice la faraona. Pero, ¿qué haces ahí? ¿Le pagás el vuelo a tu amigo o te haces cargo? Y yo creo que sí, por lo menos la mitad, ¿no? Algo le tenés que pagar. Pues no le puedes mentir a tu amigo. Y no, le decís la verdad. Sí, sacamos una Patricia, ahora sale un Patricio. Le estamos cambiando a todos el nombre. ¡Hola, Patricio! ¿Estás por ahí? Ahí lo conectamos. Me parece que lo vamos a sacar por WhatsApp, creo. Hola, Patricio, ¿estás por ahí? A ver. Hola, Patricio. Patricio. Ay, qué difícil, la puta madre. Y es que está complicado hablar, ¿viste? Está complicado. Ahí lo estamos tratando de conectar, a ver. Creo que nos escucha. Patricio, si está por ahí, habla, amigo. Hola, buenas noches, ¿me escuchan ahí bien? Está perfecto. ¿Todo tranquilo? Bien, acá ando. Muy bien, queremos escuchar tu historia. Le falló un amigo, ¿qué te pasó vos? Bueno, llamé a esta misma sección hace unos meses y conté la historia del padre de un amigo. ¿Entonces? Resulta que, bueno, el padre de mi amigo, yo lo había enganchado en la recepción de un hotel. Sí. Y fui cómplice de él, de la historia. Después el padre de mi amigo falleció. ¿Pero de qué historia fuiste cómplice? De la infidelidad del padre de mi amigo. Che, ¿cómo están las infidelidades, boludo? Este programa 90% de infidelidades. ¿Y entonces? Y bueno, ¿qué sabías? La familia de mi amigo se enteró en el velorio. Porque falleció en un accidente con la pareja. ¡No! ¡Ay, no! Fuertísimo. Bueno, y yo lo conté hace unos meses en esta sección. Y bueno, y mi amigo se enojó un poquito. ¿Lo escuchó acá? Sí. ¿Lo escuchó por la radio? Sí, no es lo más inteligente que puedo hacer estar contándolo de vuelta, pero... Sí, ya te quedé enojado. Te dobló la apuesta. ¡Ah, te supongo! Me encantó porque... Está bueno porque nos llamó igual... para avisarnos que una vez habló en el programa, en este momento, nos contó una historia. El amigo escuchó la historia... Y ahora estamos de nuevo acá. A mí, pero... ¿Y entonces...? Igual le pedí permiso a mi amigo negro para... El negro, encima dice el nombre. No te puedo creer. Caerle con una pizza, con faina algo. El negro. Che, entonces, si querés te sacamos la distorsión, si total no tiene sentido. No, no, porque está todo bien con el negro, pero... Pero el resto de la gente no sabe de quién hablamos. Ay, no te puedo creer, chavo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y gracias por el estatus, por actualizar el F5 en esta historia. Te mandamos un abrazo y dejá de meterte en quilombo, por favor. Por favor. Se caga la risa del otro lado. Sí, le repregunta, che, ¿puedo llamar a mí una historia? No, igual, triste. Chicos, es un garrón, o sea, tener una doble vida sí. Y morir. Es un laburo aparte de tener una doble vida. Ya con una me cuesta un montón, chicos, ¿no? Es un montón. Pero digo, ¿no es un montón, tipo, morirte con tu... segunda amante. ¿Con tu amante? Es un montón. Con tu mujer mamante. Es el destino. Es sí. El destino. Es el destino. Bueno, hay muchas historias, ¿viste? De gente que así por ahí empieza todo con una infidelidad y por ahí después terminan casados y viviendo felices para siempre. ¿Qué lo parió? Yo, si mi novio me es infiel, prefiero que siga esa historia de amor para no sentir que fue una cosita y nada más, ¿entendés? Como que haya una contundencia, una historia atrás. ¿Me cagaste por esta pavadita? Claro, no, no. Si me cagas, cágame bien. Tené hijos, todo. Oh, es un montón, es un montón. ¿Tenemos uno más, Joaquín? No, estamos bien, perfecto. Bueno, amigos, me gustó. En secretos, le falló un amigo. Tenemos un montón de audios. Vamos a cuidar a la gente porque se van de mambo. Hay mucha historia que no podemos poner, dice Joaquín. Así que vamos. Hay un montón de cosas también, micro cositas, ¿no? Que uno puede... Le saqué el pintalabio y me lo quedé. Amigos, respiremos, por favor. ¿Arrancamos? ¿Les parece? Estoy para pedir una canción, a ver qué podemos escuchar. Estoy para escuchar un CeeLo Green, Fuck You. Le hacemos Fuck You a todos los que... Muy de jueves. A todos los que le fallaron, amigo. Esto es CeeLo Green, esto es Olvídate Todo, esto es Urbana Play 104.3. Wasn't enough. I'm like, fuck you and fuck her too. Said if I was richer, I'd still be wager. Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although that's praying in my chest, I still wish you the best. With the fuck you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox. And I'm more Atari. But the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Oops, she's a gold digger. Well, just don't you know. Ooh, I've got some news for you. Yeah, go to run, tell your little boy free. See you driving round town with the girl I love. And I'm like, fuck you. She told me this is why. one for your dad. Yes, she did. And I'm like, Play 104.3, buen regreso a casa. Che, tenemos un bonus track de Secretos con Identidad Reservada. A ver qué dicen. Hola, dicen que tenemos que poner un... Hola, Patricio. Hola, Dieguito. Tenemos una más. ¿Qué hace, che? ¿Todo tranqui? Todo bien, bien, bien. Siempre escucho el programa volviendo a casa ahora. Muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Gracias por animarte. Siempre nosotros somos muy agradecidos con la gente que se anima a llamar a una radio. A veces uno tiene vergüenza, pero lo lindo de la radio es que no se te ve la jeta. Y claro. Pero ¿viste? Me divierte mucho. Muchas gracias. Me mato de la risa escuchando a ustedes. La gente es muy divertida. ¿Qué pasó? Le fallé una amiga. ¿Cómo que le fallaste a una amiga? Sí, una amiga que, bueno, nos hicimos muy amigos de ámbito de estudio, facultad. Nada, muy buena relación. Ella cada tanto quizás me presentaba alguna amiga. Y bueno, justo entre en medio una amiga, fue algo casual nada más. La vi una sola vez. Medio que las cosas con esa amiga quedaron medio. ¿Por qué? Enganchada, pero a mí después me empezó a gustar mi amiga. O sea, tu amiga, la que conocías de siempre, te presentaba flacas, otras amigas de ella, para nada, que vos te diviertas. Para que te diviertas. A ver si macheábamos. Pero sí, vos en un momento te empezó a gustar tu amiga, no te gustaban las pibas que te presentaba. Exacto, me gustaba mi amiga. Mm. Y bueno. Un día agarro a mi amiga y digo, che, me gustas, que esto, me estás empezando a gustar, la encaro directo un día. Y ella me dice que no, imposible. Ya estuviste con mi amiga. Una que otra amiga por medio, encima hay una amiga de ella que siempre me escribía para verlo, yo le decía que no podía. Así que, bueno, después de un poquito de laburo, 2-3 días tomando algo, la convenzo y empezamos a salir. Pero, ¿qué es lo malo? ¿Qué pasó? Nada, estuve una vez, no me gustó. Probé 2 veces y no me gustó. Y bueno, la tercera dije, perdón, sorry, pero no, volvamos a ser amigos. ¿Pero qué no te gustó como de toda la parte íntima? Sí, mucha conexión no hubo. Pero de parte de los dos, ¿o vos notaste que por ahí ella estaba más enganchada que vos? Porque si no hubo conexión de parte de los dos, yo creo que a ella tampoco le debería joder que sigan siendo amigos y que no siga pasando el delicioso. Diga, yo el pendrive. Y pasa de que la hice perder 2 amigas porque se peleó con 2 amigas. Y tuvo un costo. ¿Y el macho? Claro, exacto. Y a mí mucho me gustó. Ella sí, ella estaba full. Siempre me escribía y eso, pero bueno. Ay, boludo, hiciste un quilombo. Ya se me fue la mano. Y pasa que yo en el chamullo de convencerla. ¿Pero qué era lo que te gustaba de ella antes de estar? Me gustaba la personalidad de ella. Como era, siempre arregladita, muy esto. Me gustaba mucho la personalidad. Bueno, te gustaba una amiga, la personalidad, creo que capaz que va más con la... Yo probaría una vez más de última. Si probaste 2, probá 3, que es la vencida. Y es que ya probamos 3 y ahí dije no. No, ya está, amigo, ya está. Dejá de hacer quilombo, que se van a enganchar un bardo. sos un bardero, no queremos oyentes tan barderos. Va, sí, lo queremos, sí, nos cuenta las cosas que hace. Pero no... Pero ya estoy en quilombo, tío. Dice que se peleen 2, yo perdí una amiga. ¿Y esto hace cuánto pasó? Y hace un par de meses, 2-3 meses. Es reciente. ¿Y siguen siendo la facultad juntos o ya terminaron? Yo ya me recibí, ella sigue yendo. Ah, bueno, por lo menos no la tenés que ver todos los días, que ahí... No, menos mal. ¿Hay algo a favor? Sí, no, por lo menos ya no la veo. Qué cosa, bueno, que cuando uno le gustan las cosas cuando no las tiene. Sí. Después las tenés y ya viste que pierde el encanto. O quizás uno se imagina a las personas de otra manera, te empieza a gustar. Es que la desilusión es fatal cuando uno se desilusiona. Uf, a mí me mató eso. Esperar tanto, que me genere tanta intriga y después nada, me mató. Boludo, te mandaste un kilo. Kilo, Nila. Bueno, igual vos no tenés culpa con las amigas porque ella te traía a sus amigas. Y ella tomó su decisión. Fíjate. Lo único que soy declarada persona no grata, pero bueno. Y empezá con las aplicaciones de citas, empezá con el boliche, ¿viste? Virá para otro grupo, te diría. Sí, ya tengo que mirar. Basta de... Amigo, te mandamos, Patricia, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Gracias por la data, Muchas gracias, gracias, chicos, por la data. Un programa espectacular. Muchas gracias, gracias a ustedes, obvio. Che, te queremos contar esto. Los domingos tienen dueño en Guillermo Bodegón con el nuevo menú Tutti Plan Full Parrilla para disfrutar en familia o con amigos. Incluye bermuda de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes con guarnición, postre y media botella de vino por persona. Tan solo, escuchá, 50 mil pesos por persona. Y esto es de 12 a 17 en Fitzroy 1722. Es Fitzroy, casi esquina Honduras. Esto es en Palermo. Reservas al 54911-2501 o 9277. Igual, si tenés ganas, más fácil, los podés seguir en arroba Hierro Bodegón. Che, está muy buena la parrilla. Tienen de todo, es un lugar divino, precioso de Palermo. Pero cuando decimos precioso, no es que uno se siente, viste, medio frío en un lugar que es muy... Es perfecto, cálido. Es cálido, es premium y es todo. La proboleta es lo más. Sí, no, son lo más. Y aparte todos los chicos y chicas que atienden ahí son un amor, 4775-6688. En un rato vamos a estar hablando de un montón de cosas. Hoy tenemos nuestro bingo, yo vengo aquí. Tenemos diferentes situaciones. Sofa, vos nunca lo hiciste este. Te voy a ganar, Diego Poggi. Porque ya sé. Sí, sí, sí, te voy a ganar, olvídate. Ya vi aparte que sos mal perdedor. Te escucho y te enojas fácil. Sos mal perdedor. Entonces vengo, pero agrandadísima. De hace 2 años y medio que vengo perdiendo en todos los juegos del programa. Yo no quiero jugar más a nada. Me tienen podrido. Pará. Tenemos el Yo Vengo Aquí. Es muy divertido porque tenemos como 2 cartones con diferentes situaciones que nos da la producción. Y la gente nos tiene que llamar si le pasó esa situación en los últimos 7 días. Perfecto. Si vos completás un cuadradito, punto para vos, otro para mí, otro para mí, otro para el que sea. El que completa primero el... Suena el teléfono, ¿entendés? Así. Y de repente, el que gana, gana. ¿Y qué me gano, Diego? Estatus. No, kilito. ¿Kilitos de helado? La gloria. La gloria, no. Kilitos de helado, entras para el cine. La satisfacción. Lo que quieras, Sofa, lo que quieras. Bien, ok. Para vos, lo que quieras. 4775-6688. Metemos una canción más, amigos. Dale, que es jueves, ya llega el fin de semana, está fresquito. ¿Puedo elegir? Tengo una gana de un Dua Lipa, amigos. Dua Lipa, Love Again, en Urbana Play 104.3, en un remix, porque estamos a casi viernes. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. My tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. Goddamn, you got me in love again. 104.3, jueves 21 de mayo, 7 de la tarde, 47 minutos, con ustedes y con nosotros, José Bianco. José, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Bien. Gusto saludar a ambos. ¿Todo bien? ¿La conoces a Sofa? Te la presento. Hola, José. ¿Cómo andas, presento? Sofa. José Bianco, Sofa. Un gusto. Un gusto. O sea, no sé si por la edad, pero podríamos ser, siento que podríamos ser hermanos. Tengo como, siento que hay algo ahí en el aire. Ah, con los tres podríamos, tranquilamente. Qué lindo lo que me dijo. Podríamos ser, por los ojos claros, dice él. Los trillizos. Los tres podríamos. Los trillizos sí. De ojos. Después hay que averiguar cuál fue el Padre Nuestro que anduvo haciendo de las suyas. Che, boludo, te estás metiendo en un quilombo vos solo porque nadie te preguntó nada. De... Nadie te preguntó nada de esto, José, está tirando. Está desbanquinando. Sí, no. Se puso más colorada que yo, me gusta, pues ya arrancó obvio. No. Bueno, andás a ver lo que se imaginó que en la cabeza. Dale, boludo. ¿Quieren que hable del tiempo y salimos de esta? Por miren, favor, amigo. La verdad que no tengo ninguna noticia para salir de esta, pero está todo muy tranquilo. Me encima, gustaría poder tener alguna alerta para dar. Ni no hay ninguna alerta a nivel país. Inventate ni para hoy, ni para mañana, para ni el para fin el sábado. No hay nada. No tengo cómo remarla. La interesante, la noticia más destacada está lejos, digamos. Olvídate. Porque recién para el fin de semana largo, para el lunes, para la vuelta. Y yo voy a empezar a avisarlo desde hoy, que ni sé, ahora ya me perdí con el arranque, en qué día estamos, creo que jueves. Hoy es jueves 21 de mayo, lo importante va a pasar recién el más o menos domingo a la noche, lunes a la mañana, lunes a la noche, son nieblas que van a estar afectando la vuelta al fin de semana largo, así que mucho cuidado con eso. Quienes viajen, que van a ser muchos seguramente por el centro de la Argentina, van a tener que tener cuidado con las nieblas porque se va a ver seriamente afectada la visibilidad en las rutas del centro y casi te diría de buena parte de la Argentina. Así que hasta el domingo entonces a la noche que van a empezar las nieblas en torno al AMBA y el lunes a la mañana viene todo muy en calma, con frío, con valores de 6, 7 grados a la mañana. Hoy fue el día más frío, 12, ¿no? 15 a la tarde. De los que vienen de ahora en adelante, sí, estamos más tranquilos. Exacto, sí. No, de esta semana seguimos teniendo el límite en los 4 grados como registro hasta ahora de lo más bajo del año. Okay. Estoy repasando los valores de la mañana de hoy, que llegaron a las 8 de la mañana 5.5. Así que todavía sigue el valor de hace casi un mes como el imbatible hasta ahora 4.1, creo que es la mínima más baja de este 2026. Esperemos no romperlo, no creo que lo hagamos esta semana, me refiero a ese récord. Pero de todas maneras son mañanas frías, pero tardes que cada vez son menos agradables, porque no sube la temperatura, no logra trepar. Todavía tenemos al sol de nuestro lado, que eso es un aliciente, mientras haya está sol, bueno. Para mí, mientras haya sol, ya está todo bien. Claro. Es que lo que decís es clave, porque 14 grados con sol, o sea, piensen que cuando hablamos de temperatura, hablamos de temperatura del aire, ¿no? Y mucha gente dice, equivocadamente, cuando hace calor, hay 40 grados a la sombra. Es que la temperatura se mide a la sombra, no cuenta si hay sol o no, porque el termómetro está metido en una especie de abrigo, que es una cajita, que para que no le llegue la radiación del sol y no se caliente el termómetro, entonces se mide a la sombra. Ah, por eso está bueno lo que decís, Sofá, que podemos tener 14 grados, pero si sumamos la radiación del sol, quizás se sienten como 20. Si no tenemos el sol, 14 grados es una temperatura baja para ser máxima. Así que mañana vamos a tener unos ratos de sol, pero ya durante el sábado probablemente y el domingo ganen las nubes. Así que va a ser un fin de semana frío acá. Y si no van a la costa, lleven bufanda para los... Para los lobos marinos, sí. No sabía que se medía de esta manera, ahora que lo decís, sí. Tiene todo el sentido del planeta, que el termómetro esté escondido. Yo pensé que se ponía, con algún tipo de... Satélite, me imagino yo, por ahí. No, puede ser. No, yo pensé que se dejaba más al aire libre, que le pegaba el sol y no pasaba nada, pero mirá vos, está buena la data. No, la medición del aire se hace así en esos abrigos. Últimamente la información que llega de satélite permite hacer mediciones, sobre todo de las temperaturas del suelo, más que nada, pero ya ha llegado también a medir temperaturas del aire, así que se van mejorando las maneras de medir, pero todavía la persona que va y mira el termómetro sigue siendo fundamental, así que si pueden no rajarlos, sería muy interesante. Ah, todo el quilombo del servicio meteorológico y todo eso. Y sí, pues mucha está echando gente, justo esa gente, que es de la más importante. También estaban diciendo por qué no hay cuestiones digitales, está bien que haya gente, pero también estaría bueno que haya algún tipo de aparato digital para sí, que esté pero en más lugares. medir es muy difícil, siempre vas a necesitar gente verificando que las mediciones estén haciendo bien, por un lado, y el proceso para reemplazar personas por máquinas se tiene que hacer, pero hay ciertos estándares. Cada vez que vos medís, tenés que ser muy cuidadoso. En cualquier parte donde quieras hacer ciencia o quieras hacer estadística, pero para hacer ese reemplazo, de hecho, si quiso hacer ese reemplazo antes que venga la idea de echar a la gente, y dije, el mismo gobierno dijo que no. Que no quería cambiar, pero después la excusa era reemplacémoslo por máquina, pero primero los echamos, se te corta la serie de medición y es una macana, porque para medir ciertos fenómenos está bueno, es necesario tener toda la serie continua desde cuantos más atrás años mejor, así que nada, a veces te das cuenta que en realidad son excusas para eso, echar a la gente y ya, así que por ahora entonces viene todo muy tranquilo, volvemos a lo que me toca, que es la meteorología, está frío y no hay noticias a la vista, y eso es una linda noticia, por cierto. Espectacular, lugar más frío en este momento de la Argentina, Río Grande, Tierra del Fuego, están con 0,3 de térmica, 0 grados 3 de térmica. Papá. Y el lugar más caluroso, nos mudamos si querés ahí, vamos a Santiago del Estero, querido, están con 17 otra grados. Vez. Qué lindo. Ahí está, bueno, muy bien. Formosa también, ahí en el Chaquito, Jujuy, está en la Quiaca. Está ordenado todo. Dentro de todo el aire frío que llegó a todo el país, pues si lo ves son 16, 17, 18 grados como valor máximo en Argentina, es muy bajo y eso también está repercutiendo en el consumo de gas para la calefacción, sobre todo están faltando en algunas zonas, así que es una ola de frío no tan fuerte, de hecho no es una ola polar, pero es bastante generalizada, así que esa es la mala, hay frío en toda la Argentina y el gas lo está sintiendo. Te queremos, José Bianco, con nosotros, con ustedes, gracias amigo, gracias por estar ahí. Saludos hermanos. Chao hermanito. Chao. Se arranca y termina raro. Te deja ahí todo picando. Somos todos brothers. 7 de la tarde, 54 minutos. Nos bancás 2, ya venimos. Esto es Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Hello, Moto. Conocé la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por la mañana, al levantarme. Canones, canones, canon, mi colchón. Colchones, canon. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora, ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. Atención pasajeros, comienza el embarque del vuelo de Perfumerías Pigmento. Durante mayo, comprando tu perfume favorito, participás por un viaje a Estados Unidos para ver Argentina versus Austria. Tu próximo destino puede ser ver a la celeste y blanca. Perfumerías Pigmento. Promoción válida del 5 al 31 de mayo de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 unidades. Válido en CABA y Provincia de Buenos Aires. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar. En todas las autopistas de la ciudad, el peaje ahora es sin barreras, con cobro automático por telepase y ya no hay cabinas de pago en efectivo. Esto ahorra tiempo y mejora la circulación. Adherite a Telepase. ausa.com.ar/telepase. Buenos Aires Ciudad. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, quiricocho, intercambio de figuritas, late, late, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Un hotel entre viñedos y montañas, que además ofrece vino libre durante tu estadía para que disfrutes cada momento. Descubrí Dot Hotels. Reserva en www.dot-hotels.com. Vivi Boutique. Respira Boutique. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulking. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. País más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos, abrimos una nueva hora, 8.3 en este momento, la temperatura y la térmica de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Sofi Fidalgo. ¡Hola, Sofi! ¡Hola, Bebo! ¿Todo bien? Acá estamos, soy Sofi Fidalgo, Diego Pochi y todos ustedes ahí del otro lado. Un beso a Chorito, Manera, ya estamos todos juntitos acá de nuevo. Gracias, Sofa, siempre es un placer. Aparte, ¿cómo te seguimos en Instagram? Sofi-Fidalgo. Sofi-Fidalgo. Síganla, por favor. Pará, y si la siguen, en la última foto... Pónganle en los comentarios, te estamos escuchando, olvídate de todo. Ay, re, aparte subí un desafío de pilates. Hice un desafío de pilates y me viene bárbaro que me lo comenten, chicos, porque fue ayer. A ver, ¿para qué te voy a mirar? A ver. Que me recostó y te juro que no me fue bien en la publicación. Yo digo, la voy a romper, ¿viste? Cuando vas re confite, como diciendo, con esta la rompo. Sofi. Sofía. Sofi-Fidalgo. Igual yo te sigo, pero viste, buscándolo en la computadora, soy raro a veces ya para buscar cosas. O por ahí me banearon. ¿Viste que a veces que te banean y no te muestran al. Por decir una mala palabra o algo? No, está baneada. No estoy bañada. Uy, está buenísimo. Es re difícil, pero no me fue tan bien. Así que chicos, me reayudan. Like. Un beso a Ronnie Arias que veo que te likeó ahí. Ay, lo amo. Tengo que invitar un día a Ronnie. Che, muy bien en Pilates, Sofi Fidalgo. Viste, me mandé como una pirueta que me quedaron hasta ampollas abajo de la rodilla por hacer eso. Tenés re clara, lo que uno hace por un like. Lo que uno hace por un like. Ya tenés un montón. Che, escríbanle ahí en la Sofi-Fidalgo. Vengo de olvidarte todo, vengo de te. Claro, estuviste ahí con Poggi. Mira, me están mensajeando, me están diciendo. ¿Te están escuchando, sí, amigos? Me habló uno que me iba a entrevistar para entrar a trabajar al banco antes que yo entre en los medios. Ah, mirá. Y me dice, Sofa, ibas a entrar a trabajar a un banco y ahora estás en Urbana Play. La vuelta de la vida, le digo. No me contrataste, mirá de quién te burlaste. Tomá, un beso a vos también. Me rebotó. Bueno, che, escuchame una cosa. Estamos chequeando recién con la producción. Parece que esto que todos conocemos, o que yo creo que me daría muchas ganas de hacerlo cuando sea un poquito más grande, ¿por qué no ahora? Tiene nombre y apellido. Vamos a hablar de los Umarels. Lo decimos en español, pero es una palabra tana. Umarel. Umarel. Así haciendo montoncito. Umarel. Umarel. Yo reatuco. Bueno, esto viene de Bolonia. Y le vamos a explicar de qué se trata. Y queremos saber si te sentís identificado, identificada o no. Es una palabra del dialecto de Bolonia que se popularizó en toda Italia para describir un fenómeno cultural entrañable. Y muy específico. ¿De qué estamos hablando? De los hombres jubilados que se dedican a mirar con las dos manitos atrás. ¿Viste que uno se pone a mirar a veces con la manito para las dos manitas agarradas atrás? Como que parece que sabes de algo, ¿no? Claro, es para ir a chusmear. Y lo que hacen estos jubilados que se dedican a mirar y también supervisar obras de construcción públicas y también privadas, no pasa nada con eso. Al parecer se puso como muy de moda o es algo que se hace mucho allá. Yo creo que también los jubilados... No tienen un cazzo que hacer. No, y viste, ya estás en los últimos minutos de tu vida divertida y social y todo eso. A veces la vejez se complica un poco. O querés salir un ratito. Querés salir un ratito a ver amigos. Claro. Si quieren venir a YouTube, tenemos fotos que estamos mostrando de los Umarels ahí en Italia. Gente que está al lado de las vallas o de las obras en construcción. Los están amo. Pispeando. Banco a los Umarels. Está muy bien. Y tiene las manos atrás con la confianza de quien construyó el Coliseo. Lo que hacen estos Umarels es darle, estos señores, es darle como consejos a los obreros de la construcción. Y dice, pibe, un poquito va para la derecha. No, ponele dos más de cal. ¿Entendés? Yo confío. Está mala junta esa, papito, ¿Entendés? Y es gente que va a opinar, es un jubilado que va a opinar un lugar. Yo le creo, porque me da como que tiene experiencia, como que totalmente. Ya las vivió todas. Siento que él pudo haber sido un trabajador y hizo lo mismo, pero hace un par de años antes. Exacto. La tiene clara. Eso es lo que tenemos también que hacer con la vejez, amigos. Gente sabia. Enseñar. Yo compro, me gustó el Umarel. Y es verdad que igual está lleno de Umarels. En la vida. No gente solo. Gente que te opina. Sí, gente que te opina de todo. Que a mí no me molesta, a mí me encanta que me opinen porque a veces te abre una puerta, te abre algo en la cabeza, ¿viste? Sí, pero hay gente que te dice, che, no te pedí la opinión. No te pedí ninguna. ¿Qué haces hablando de eso? ¿Qué haces acá opinando de esto? ¿Qué haces acá hablando? Exacto. Tremendo. ¿Sos un Umarel? ¿Te gusta opinar de todo? ¿Te molesta la gente que opina de todo? Los libres opinólogos. ¿Sos un Umarel? Me gusta esta nueva palabra, la metemos ya. Me gusta esta nueva plata. Me gusta esta nueva palabra. La plata también me gusta. Plata. Me gusta la guita. A ver, ¿sos un Umarel? ¿Hola? Un Umarel de la vida. Hijo de Thanos. Me dice, vos tenés que hacer esto. Esto. No lo dicen Thanos. Pero, escúchame. Escúchame a mí. Vos tenés que hacerlo así, asá. Escúchame a mí que yo sé. El Umarel es el famoso chamullero, el famoso biribiri, ¿no? Puede ser. Porque tiene labia. Sí, tiene labia, pero digo, le gusta opinar de cosas que está viendo. Y capaz no tiene tanta experiencia en eso. A mí me opinan mucho y me trauman también, cuando me opinan. ¿Cómo? ¿Quién te opina? Porque me dicen, no, Sofa, con el estilo de vida que tenés no llegás a los 40. Y yo estoy con el skincare que estoy gastando, te digo, con una cantidad de plata. Departamento. Con tal de llegar a los 40. Pero dicen, ¿quién te opina? No podés tomar una copita de vino todas las noches. Y la gente, ¿viste? Y si dormís menos de 8 horas. Espera mi vida. Claro. Tenés que disfrutar. O cuando, ¿viste? ¿Cómo disfruta? A veces no sabés bien cómo disfrutar. Te dicen disfruta, pero vos tenés mil cosas en la cabeza y te dicen, tenés que disfrutar. El tenés. Es de opinólogo y a uno lo hace pensar a veces. Te hace pelota. Te hace pelota. Porque ahora te está tomando un vino y después la gente te dice, pero no podés hacer esto todas las noches. Me lo tomo con culpa, ¿entendés? No, la culpa, amigos. Ahí estamos destapando uno. Te estamos preguntando cuándo sos un Umarel, ¿ok? Esta nueva palabra que hemos encontrado. ¿Sabes que estaba buscando data de los Umarels y todo eso? Estaba viendo que, al parecer, en algunas ciudades de Italia lo que están haciendo es las empresas privadas y públicas están contratando a los jubilados. Les dan un mini sueldito, como una ayuda económica, y están nombrando los Umarels del año. Dice, le han dado pases especiales para que entren a supervisar de manera segura las obras. Una constructora que se llama, que está ahí en Riccione, les pagó un pequeño sueldo para que custodiaran los materiales y controlaran el avance de una obra. Está bueno porque le dan laburo a los mayores. Y aparte siguen en contacto con la sociedad, con los jóvenes, que les hace bien. Y pueden opinar y encima le pagan. Es espectacular. Y en el 2021, una editorial, una prestigiosa editorial del diccionario Zingarelli, incluyó esta palabra oficialmente. Metió Umarel en el idioma italiano ahí adentro del diccionario. Me encantó. Está muy bien, ¿eh? Un éxito, ¿eh? Y además que ojo que hay gente que sabe muy poco, pero como, viste, es tan segura de sí misma y tiene tanta actitud, parece que sabe un montón. No, y así te versean y vos decís que bien, es un talento para mí también ser Umarel. Es un talento. Porque una cosa es saber, pero otra cosa es comunicar. Para todos tenemos un amigo igual que te opina de todo. Todos tenemos un amigo que sabe de todo. Estás hablando de política, mete un comentario. estás hablando, no sé, de algo muy específico de economía, tiene la data de economía. Sí. Algo de salud, te opina también de salud, sabe de todo. Y aparte que no para de hablar, ¿viste? Como que le querés poner off, somos 7, 8 en el grupo. La Marta es la nuestra, que le decimos la Marta porque sabe de todo. Te sabe del café, de una construcción, de un alfombrado y hasta de economía. Esos amigos son divinos. Che, estaba buscando también data de los Umarel y todo eso. Me enteré que ahora parece que en el último año, el año pasado, hay dos aplicaciones que inventaron varias personas para, por ejemplo, que estos señores se metan en el celular y con GPS te dicen dónde están las obras en construcción para que ellos vayan a ver y puedan ir a opinar. Hay como una especie de Tinder que te vincula. El Umarel, el adulto mayor, con la obra en construcción. Y ojo que puede pasar que también entre jubilados se forme el amor entre Umarels. ¿Por qué no? Es genial, ¿eh? Dios mío. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Yo soy Re Umarel. A ver. No terminé secundario, pero voy a Cabo Cañaveral y le digo cuánto Newton Torque lleva la nave espacial. Olvídate. Termino, hace un rato despegó una de Elon Musk, ¿eh? Que quiere llegar a la luna y todo eso. Hace un ratito nada más, ahí en Florida. A ver, uno más. Estamos buscando Umarels. Estamos hablando de esta gente que le gusta opinar de todo. Le pusimos a los opinólogos, le pusimos de nombre una palabra, Tana. Umarel. Umarel. Piano, piano, si va lontano. Muy bien. Ah, muy bien. Escúchame, hablada. Poneme música, Tana. Encima vos, igualito, vos también. Estuviste viviendo allá, estuviste viviendo en Italia. ¿Conociste algún Umarel algún día? Vos sos medio Umarel, ¿no? ¿O no? El igualito sabe de todo. Y aparte, viste que allá en Italia se opina mucho de la pizza, ¿no? Tremendo. De la Morphy. Chao, bella, chao, bella, chao. Sofa, chao, chao, chao. Cuando somos Umarel, 47756688. Estamos hablando de los libres opinólogos. A mí me encanta opinar de todo. Chicos, hola. Bueno, yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia. ¿De qué? De tener un montón de metiches. Umarels. Los Umarels. Porque me hice una casa, como yo quería, mi gusto, sola. Y la verdad que todos los que venían a poner un caño, a sacar un árbol, a plantar una plantita, a arreglar una canilla, me decían, y no, esto así no va, ¿y quién te hizo esto? Y no, así, uy, no, este caño, y esto, así, no, todos opinaron, y yo juré que iba a hacer caso omiso a todas esas opiniones, hasta que me encontré con alguien que sabía laburar bien, calladito, tranquilito, hizo la cosa como corresponden. Ah, mirá, no opinó tanto y laburó. Muchas gracias, un beso gigante. Es que eso también es entre Umarels. Un Umarel puede hundir a otro Umarel, porque es quien sabe más. Estamos haciendo el decálogo de Umarel. Está muy bien. Es así. La frase del Umarel es, para, escúchame a mí que yo sé. Claro. Esto está mal, pero yo te explico. Yo te explico, es así, es fácil esto. Yo te explico. Mucha pelea entre Umarels. Tremendo. A ver, más mensajes. Hola, buenas noches. Yo soy re Umarel cuando voy a Mar de Ajó y me pongo a ver a jugar a los señores mayores al tejo. Pero ahora tengo 40, desde que tengo 8 años. Flexiono un poquito la rodilla, tiro el torso para adelante y las manos, las dos juntitas en la espalda. Hermoso. Un beso grande. Un beso, amigo. Gracias por contarle a todo el mundo que sos un Umarel. Si recién te sumás a la radio, estamos hablando de los Umarel. Este término que viene de Bolonia, viene de Italia. Son jubilados que miran obra de construcción con las manos atrás, con la confianza de quien construyó el Coliseo Romano. Pero entendés que se popularizó tanto, es muy cultural. Se ve en todas las calles, estos jubilados, estos adultos mayores que están con las manitos para atrás, apoyados ahí en la reja. En la reja. Anteojitos. Chusmeando, se juntan a veces de 2 a 3 y están opinando. Mira, este doquín, papito, poquito más a la derecha. Este pibe, en mi época. Tremendo. Esto no pasaba en mi época. Esto en mi época no pasaba. Todos tenemos un poquito de Umarel. Es que es lindo opinar. Yo era muy buena umareleando, ya vamos a inventar palabras, con sujeto y predicado cuando iba al secundario. ¿En serio? ¿Por qué? Yo sentía que me venían a preguntar a mí, no sé, era lo único que aprendí en lengua. Me iba muy bien en sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Y yo, viste, con el azul, con el rojo. Unimembre. Objeto directo. Núcleo. No. Yo me sentí Umarel. Sí. ¿Vos con qué sos Umarel, Diez? Yo que soy... Con el café me suena Umarel. Puede ser un poquito con el café, ¿eh? ¿No? Como que sabés las notas del café, que eso también es un arte. Sí, no sé si las notas, pero me gusta comprar ricos cafés. Voy buscando un buen café. ¿Histérico? Ya que tomamos tanto, hay que prestarle atención a lo ¿Sos que... un poco histérico con el café o no? No. Simple. No pedís con leche de almendra, leche de avena. No, estoy pidiendo deslactosada ahora. Ah, por los gases. ¿No? Bueno, y todo en silencio. Es como el chavo, se quedó como el chavo. La gente escuchando la radio, ahí se escuchó. ¿Por los gases? Porque lo escuché hace poco. Lo vi en TikTok. Es un cambio de vida, amigos, ¿eh? Vayan a la deslactosa. Hola, Alejandra. No, Alejandra no, Alejandro. ¿Qué haces, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me estoy riendo con el deslactosa. No creo que entendía a lo que te referí. ¿Probaste la leche deslactosada o no, amigo? Sí, un tiempo sí, porque estuve con problemas de esofagitis y bueno, tuve que tomar deslactosada. Y volviste a la otra, caíste de nuevo en las duras. A la naturaleza. Sí. Cae como yunque. Sí, pero después hay un momento en la vida que la leche se vuelve cruel en el cuerpo humano. No es muy amigable. Todo lo que es lácteos y todas esas cosas, claro, hay que tener cuidado. Bueno, te escuchamos. ¿Sos un Umarel, amigo? ¿Sos un opinólogo de la vida? Un poco sí, porque lo heredé, pero no trato de que no, porque me rompe cuando opinan sin pedir que opinen. Pero es lindo opinar. Mi abuela era una Umarel, especialista en Umarel, ¿viste? Tana. ¿Abuela de parte de tu vieja? De tu paterna, viejo. Paterna. Sí. Los dos italianos, los padres de mi viejo, y ella siempre discutiendo, hablando, y decía, escucha a tu abuela, escucha a tu nona que sabe, ¿viste? Y una vuelta me los crucé discutiendo a mi papá y a mi abuela. No se me acuerdo que están discutiendo. Y me mira a mí mi abuela y me dice, tu papá es un boludo. En criollo. Como sí, para que no quede ningún tipo de duda. Pero un boluto con la acentuación en la D, ¿viste? Con T. Es un boluto. Más calzones. Es un boluto. No. Tu padre es un boluto. Sí, nada, que Dios la tenga en la gloria, mi abuela. Pero la verdad que siempre tenía esas cosas, ¿viste? Tenía problemas de presión y no podía comer con sal. Y se ponía kilos de sal en la ensalada y mi viejo le decía, no coma, que no coma, déjame acá, ¿viste? Déjame morir como me quiero morir, no, claro, me rompa los huevos. Claro. Y Ale, así que, ¿vos lo heredaste? ¿Te sentís Umarel en algo? Cuando me piden opinión, sí. Pero okay, si no me piden opinión, no, porque mentira, es lo que se siente. Mentira. Es raro. No, te re gusta opinar, verdad. Te re gusta opinar. Me gusta opinar, me gusta opinar, pero pido permiso. ¿Sabés que no te creo? ¿Sabés que no te creo? ¿Cómo es la mente, eh? Es que son los genes, amigo, lo tenés en la sangre. Sí, me nombraste a tu abuela, no nombraste a tu nona. Sangre tana. Y sí, ¿cómo? Y sí, uno siente. Todos los hombres, la mayoría de los hombres para mí son opinólogos, por ejemplo, ya con el fútbol. Tremendo. Con el fútbol desde afuera, sí, mirá, sí. ¿O no? Lo hubiera pasado acá, lo hubiera pasado... Sí o sí son opinólogos, en chicos. Época de mundial somos todos opinólogos y estamos todos habilitados a opinar de lo que quiera, por más que no te gusta el fútbol. Creo que en época de mundial más todavía. Todos Umarels. Sí, sí. Tremendo. Sí. Te mandamos el abrazo más grande. Beso para el cielo, para la nona. Y gracias por toda tu historia, amiguito. Besos. Gracias, abrazo, los besos, quiero. Ale. Te queremos. Chao, chao. Gracias por llamar, ¿eh? Justo entró Ale cuando estábamos hablando de la leche deslactosada. Escuchó todo. Quedó ahí. Quedó con el meteorismo. Pero ahorita... A ver, hola Martincho. Hola chicos, ¿cómo andas? ¿Qué haces? Bienvenido. Feliz jueves. Estaban hablando de leche deslactosada y entro yo también. Otra vez. ¿Deslactosado o lactosado sos? Deslactosado. Va, bien. Uno va para Team el equipo. Diego. Pará, ¿y cambió algo en tu cuerpo? ¿Cambió algo en tu vida o no? No cambió nada. Entonces, ¿para qué va por esa? No sé, igual, yo tiré el chiste por tirar porque justo cuando me engancharon escuché lo del lactosado. Ah, no estabas escuchando. Un Umarel, opinando sin saber. Exactamente. Pará, ¿te gusta opinar de todo? Agarré, puse recién, le decía ahí al productor cuando... Y no sé lo que es, entiendo que es el que opina de todo. Y sí, sos vos, amigo. ¿Llamá? ¿Entendés? ¿Por qué no? Porque justo estaba dejando un mensaje. Vamos a aplaudir porque es sola definición a la palabra que acabamos de decir. Es una persona que opina de todo sin saber. De vos todo. Pusiste la radio, sí. Escuchate, que estamos hablando de algo y llamó a ti igual sin saber. Sí, en realidad me estaba mandando un mensaje y llamé porque, tengo a quien salir también. El mensaje tenía que ver con mi viejo. ¿Era Tano? No era Tano, pero era el que opinaba de todo. ¿Y de qué opinaba? ¿Dónde lo veías que estaba opinando? ¿En la calle, en los locales? Somos de Chascomús, un personaje muy conocido en su momento, murió hace un par de años, y de hecho yo ando por la calle y me agarran, este viejo, qué manera de hablar y de opinar, pero todo el mundo. O sea, porque lo conocían a tu papá. Exactamente, andaba todo el día en la calle y opinaba de todo el tiempo, en todos lados. Y una, que justo que cuando aprendí escuché una obra muy muy importante que se hizo en Chascomús en cuanto a un arroyo y la laguna, que era como un bombeo para desagotar el arroyo hacia la laguna. Estaban los ingenieros, estaban todos ahí, mi viejo, típico que escribían ustedes, brazos, manos atrás, la espalda, paradito, mirando, y obvio que empezó a opinar hasta que llegó el momento que les dijo, eso que están haciendo está mal. No, no me preguntes qué, porque yo no entiendo, pero uno de los ingenieros es conocido mío, y me venía con los cuentos, que mi viejo iba siempre y se cagaban de risa y por las cosas que decía mi viejo. Lo dejaban hablar porque, bueno, por eso. O sea, vos tenías un amigo que era un ingeniero que estaba laburando ahí en el arroyo, en Chascomús, en la laguna y todo eso. Tu viejo iba atrás de la... Iba todos los días. Y aparte te hacía quedar mal a vos, porque opinaba y le hacía quedar mal a él. Sí, sí. Yo llegué a un momento que, después, porque era así mi viejo, yo me juntaba con mis amigos en mi casa cuando éramos pibes a hacer la previa o algo, y él se metía a participar. Lo amo. Al principio me daba mucha vergüenza, después ya me terminé resignando. Aparte lo hacían cantar, ¿viste? Lo hacían hablar. Un personaje. Un personaje. Bueno, y hoy lo terminas extrañando. Pero cuestión, sí, obvio. Pero cuestión que el de la bomba, mi amigo, el ingeniero, al tiempo vino y dijo, ¿sabes que tu hijo tenía razón? ¡No! El Humarel sabe, chicos. El Humarel sabe. No escuchemos a los Humareles. Pará, ¿y en qué? ¿Tu viejo lo vio? La parte de hablar, no de tener razón. Vio el error, tu viejo lo vio el error y se le cagaron de la risa. Y mira, al final tenía razón. Hoy lo hubiera dicho, sí. Yo te lo dije. Sí, perdón. Al final era como un ingeniero encubierto. Mira vos, amigo. Te mandamos el abrazo más grande y gracias por tu historia. Abrazo, chico, a toda la gente de Chascomús. Gracias a ustedes. Un beso. Che, ya que estamos en el medio, podríamos ir tirando. Se las dejo, no sé si les gusta. 1168611043. Quiero que nos manden famosos Humarels. Humarels famosos de la Argentina. Tiro uno, por ejemplo, Pagani. Pagani va. ¿Te tiro otro? Cocosilli, podría ser Cocosilli. Cocosilli, sí. Es re Humarel. Georgina también puede ser. Mi tibieza de los pies a la cabeza. No, Silvio Soldán, Silvio William también. 91 años tiene Silvio Soldán. Un divino. Moria Kazán. Moria también. Re, pero Moria es la reina de los Humarel. Olvídate. Pero le karateka. Pero a ella le crees. ¿Mirta? ¿Mirta? ¿Mirta es Humarel? No sé, sabes que no la veo tan... Sí, puede ser que sea con carpa. Sí, pero es más fina. Medio encubierta. Medio encubierta. Como, sí. Bueno, 4775-6688. Hola, Esteban. ¿Estás por ahí, Esteban? Noches. Bienvenido, amigo. Acá ¿todo estoy. Tranqui? Todo tranqui, sí. ¿Desde dónde? En una reunión. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Muy bien, abrazo a la gente de Mar del Plata. Nos escuchan ahí desde el 95.3 en Mar del Plata, ¿no? Exactamente. Sí. Muy bien, espectacular. Te escuchamos, amigo. ¿Sos un Humarel? Bueno, miren, creo... No lo soy yo. Es una historia medio larga de una vez que creo que me crucé con uno. A ver. Estábamos volviendo de ver una banda con un amigo y para un camión, un colectivo de la policía y nos pregunta si queríamos salir de testigos en una redada de como 100 caritos así de trabajo sexual. Medio extraño fue todo. Nos llevan a una comisaría, había como 150 personas. Bueno, nada... De repente yo termino entrando en uno con policías, toda una cosa así. Por suerte se resuelve todo muy rápido, como que no había ningún problema. Y viene toda una etapa de cosas más como burocrática. Clientes que se quejaban. Para, no entiendo por qué fuiste a la policía. ¿Qué pasó? Estaban en el auto, ¿no? O sea, te estábamos volviendo a nuestras casas. Y te agarró la poli. Un camión de policía, okay. Diciendo que... Si queríamos ir de testigos, nos obligan a ir de testigos, ¿viste? Cuando pasan esas... Ah, ok. Ahí va. Teníamos que tener los DNI, bueno. En el medio hicimos parar, pasaba un amigo caminando, le decimos, él también quiere venir, lo levantamos también. Unos amigos, por suerte. Qué capo, sí, boludo, sí. Te paso a buscar a mí, no, estamos, ¿a dónde estás yendo? No, para ser testigo. Esa era para la de hoy, de los traicioneros. No, ¿y entonces? Bueno... termino yendo a un lugar yo solo, porque nos separan, eran como 100 lugares a los que íbamos a ir, y entramos con la policía. Ahí rápidamente se resuelve porque no había ningún problema, o sea, no había drogas, no había problemas de trata, estaba todo muy ordenado. O sea, vos tenés que ir a Cabarulos de testigo, fuiste a uno, no pasaba exactamente, nada. Exactamente. Okay. Exactamente, no pasaba nada, de hecho le decían la granja, porque okay. Iba la gente que quería recuperarse y no entrar en ninguna. Ah, mira. Y cuestión que ahí empieza a haber llamados telefónicos de gente que se quejaba, como yo había contratado para las 2 a.m. y no me atienden, y atendí a la policía. No, bueno, gente que estaba reclamando que no llegaba a su... Lo que habían... Exacto. Lo que habían encargado. Te atendió un poli. No lo puedo creer. Y entonces... ¡Ay, cuánto tocan gato! La puerta. Me da una ansiedad. Es la granja. No, viene larga, pero ya llegamos. Tocan la puerta, abren la ventanita, así típica chalet marplatense. Sí. Y un pibe del otro lado se empieza a quejar, pero se queja. Y la policía que le había abierto la puerta le dice, ¿vos sabés leer? Sí, le dice. Entonces la agacha, le muestra la gorra. Y empieza a leer el pibe, poli-si, sale corriendo. Bueno, así va. Hasta que en un momento ya abren la puerta. Sí. Y pasa un fiscal, pasa gente así más como del palo de lo burocrático a afirmar que estaba todo ok y que ya nos podíamos ir. Y este aquí que aparece un señor muy formal, estamos hablando de las 4 de la matina, con una boinita, un señorazo, 70 años, bracitos atrás, tal como lo describían. Umarel. Y el tipo deambula por todo el lugar. Y todos pensábamos que era alguien, no sé, un juez. Y la policía lo trataba de usted, le mostraba el lugar. Claro, ahí vino el juez, ahí vino el juez Ricardo, claro. ¿Y entonces? Y finalmente le dice, bueno, ¿y usted qué, como, qué rol cumple? No, yo estaba de paso nomás. Se metió. No te puedo creer, un putero. Se metió en un putero con la policía que estaba investigando todo lo que estaba pasando y era un señor a las 4 de la mañana. Total. No opinó, pero yo creo que fue mi primer Umarel fue él. Claro, después sabés la data que tenía data fresca para la mañana cuando se estaba tomando el cafecito o leyendo el diario con alguien. No sabés lo que pasó a la noche acá en el chalet. Es como el rey de la primicia. No, el ángel de Brito de los Umarel, amigo. Es espectacular lo que nos acabas de contar. Ese fue mi Umarel. No, muy bueno, muy, muy bueno. Che, ¿y te tenés data más de la historia? ¿Eso te llevaron para otro lugar para seguir como siendo testigo, fiscalizando ahí o no? En realidad era un momento que había una serie que yo no me acuerdo el nombre, pero que se había puesto muy en la agenda el tema de la trata, ¿viste? Mm. No sé si no estaba Arana. Bueno, estamos hablando hace como 15 años. Y a mi amigo, porque ni siquiera pudimos hacer la aventura juntos. ¿Vidas lo llevaron robadas, a otro lado? ¿Sería? Ahí. Exactamente. Ahí exactamente. Está. Muy bien. Espectacular. Y a mi amigo lo llevaron a otro lado. Bueno, nada, sería otra historia. Pero nos reencontramos al otro día y intercambiamos ahí las aventuras. La de él había sido un poco más picante. La mía fue muy tranquila, excepto por el Umarel. Muy bueno, el señor Caparelli. ¿Y alguna vez te lo volviste a cruzar, el señor, o no? A veces me imagino que me lo cruzo, pero yo creo que no. Me imagino. Lo tiene re presente. Sí, quiere ir a tomar un té. Es toda una cuestión de actitud, si te lo pones a pensar. Porque sí. El tipo entró y lo respetaron. Todos lo trataban de usted, como pensando que era alguien importante, es chicos. Es impresionante. Imagínate los lugares que habrá entrado. No, tremendo, tremendo. Las historias que debe tener para contar. Un Umarel marplatense. Abrazo, gracias por estar ahí. Te queremos un montonazo. Gracias por abrazo. La buena onda, Un divino. 4775-6688 y 1168-61743. Estamos buscando, si recién te sumás a la radio a las 8 de la noche, 25 minutos, estamos con Sofi Fidalgo hoy que nos vino a hacer compañía. Estamos buscando estos Umarel, esta palabra que viene de Bolonia, que viene de Italia, y estamos hablando de estos jubilados que miran obra de construcción con las manos atrás. Estamos hablando de esta gente que, nada, te opina de todo sin saber. Yanina Latorre podría ser una buena Umarela. Totalmente, ¿eh? ¿No? Luis Ventura. También. Sí, Luis Ventura también. Un Real también. Umarel por excelencia es Alfa, gran hermano. Contando pelotudeces todo el tiempo ahí en la casa. Ah, el Alfa. Opinando sin saber. Alfa. Alfa es el rey. Es el rey de los Umarel. Sí, olvídate. ¿Podés creer que el otro día fui a Pepino a las 5 de la tarde porque pasaba con una amiga por ahí? Voy. ¿Sabés quién estaba a la puerta? Alfa. Rocío siempre. Rocío Guiraudía dijo que Nicole no era la primera. Hola, Ventura. ¿Qué hace? No. Rocío Guiraudía no es Umarel. A ver, hola. Jacobo. Sí, te escuchamos. Jacobo Winograd. Jacobo Re. Sí. Turco García también, ¿no? Tipo toda esa gente. Gran Umareles. Gente que opina hasta sin saber. Pero claro, pero para mí más de la vieja escuela hay Umareles. Ya, son más hoy old día, school, es otra gente. Porque claro. No había redes sociales. Nah, hoy entonces, le preguntamos a todo, a ChatGPT, a Gemini. Ya tenemos una solución fácil. Gente de Ney Tapa Verde, ¿eh? Sí. El librito. A ver, hola. Más mensajes. Umarel número uno en Argentina es Coppola. Uf. Como Guillote no hay ninguno. te opino de todo. Pero también lo que pasa con Coppola es que estuvo en muchos lugares, tiene mucha cultura, tiene mucha vida, vivió en muchos lugares. Tiene mucho saber. Mucho saber. Mucha calle. Sí, mucha calle, mucho mundo. Sí. Mucho mundo. ¿Hola? Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Los taxistas te arreglan el país. Ellos saben de política, fútbol, de todo. Preguntan lo que quieran. Economía. Ellos son opinólogos. El tachero. El tachero sabe. Yo igual sabes que a los tacheros los bancos, digo, porque se tienen que fumar a cada pasajero también. Sí, el que habla y el que no habla también, no, o sea, todo. No, pobrecito. Ya encima que el tachero, bueno, los conductores de Wi-Fi, tienen unos quilombos en la casa y después se tienen que fumar a la gente. Sí, pero a veces se distraen. A veces se distraen y hasta pueden ir con chismes a la casa. ¿Te gustaría tener un esposo o un novio de tipo conductor de Udify? Porque ¿sabes qué está bueno? Te vuelve todos los días con un chisme. Eso, y no hablamos tanto de trabajo, ¿viste? Che, no sabe una señora lo que me no contó sabe hoy. No sabe lo que pasó hoy. Ahí está la cagada. Más calzones. ¿Qué? Más calzones. 1168611043. Más mensajes. Los periodistas deportivos. Pagani. Sí. El cabezón Ruggeri. Todos. Todos sumarels, tal cual. Abogados también. No, tremendo. Sí. Pará, a la tarde te pones uno de los canales deportivos, están hablando de cualquier cosa. De cualquier cosa, viste, hasta se inventan historias, pero no importa, vos le crees. Sí. Es como el LAM del chongo. ¿Cómo es eso? Es como el LAM del chongo, ver el programa deportivo a la tarde, viste, que está. Es un panel, es lo mismo que Ángel de Brito con Yanina y todas las angelitas. Pero de fútbol, todos de traje. Con una pelota ahí, tomando mate. Y como si estuvieran opinando de algo muy serio. Es verdad, están con traje. No, fútbol y muerte también acá. Son todos Río Manel. Pero es verdad que van con traje, que eso ya te da como otra seriedad. Sí. Le crees. Dice una boludez tremenda. Sí. Y ahora se viene el mundial que. ¡Oh! Prepárate. Amigos, más canciones. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. ¡Epa! Lenny Kravitz, Fly Away en Urbana Play. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah, I want to get away,

playfm.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Nos subimos a nuestro Renault Boreal, vamos a salir a pasear, amigos, obvio, gracias a nuestros amigos de Renault. Y este domingo tenemos un planazo patrio y gratuito en Retiro. La histórica Torre Monumental, el Big Ben porteño, va a celebrar sus 110 años con música en vivo, visitas guiadas al mirador, recreaciones históricas y exhibición de autos clásicos. Y escuchate esto, Die, porque va a haber jazz estilo años 20. Perfecto. Tango, homenaje a Spinetta, clase abierta de fileteado porteño. Uy, qué lindo, ya no vemos más el fileteado porteño. Ahora te lo imprimen en los bondis nuevos, viste, está todo impreso, es un dolor. Que vuelva el fileteado porteño y hasta Ford A antiguos frente a la torre. Además, podés subir gratis al mirador y conocer el reloj histórico. Aunque, y escuchen esto, hay que reservar lugar previamente, ¿eh? Ok, esto es en Doctor José María Ramos Mejía, 1315, en la Torre Monumental, en Retiro. Este domingo, 24 de mayo, de 2 de la tarde a 17 horas, de 14 a 17. Lo más lindo de todo, como siempre, amigos, entrada gratuita. Renault Boreal te invita a soñar en grande, descubrir este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfrutas de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad. Cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción con cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en renault.com.ar. Gracias Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Ocho de la noche, 39 minutos, estás escuchando Urbana Play, 743, temperatura ahora en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en 8.7 de térmica, mañana viernes, mínima 7, máxima 13 grados, cielo mayormente nublado, y el domingo sale el sol, amigos, mínima 9, máxima 15 grados, y pará, ¿viste lo que dijo José hace un rato, José Bianco? Que domingo, lunes, vamos a tener neblina, niebla. Pero va a estar lindo para el locro. Sí. ¿Viste ese ambiente gris, frío, bien para una buena, chicos, cucharada? Ya todos pongamos, sabes que yo clavé ya la bandera de Argentina en el balcón. ¿Ah, sí? Sí. Bien ahí. Amigo, tenemos que, ya hay que dejarla y la dejamos clavada siempre. Y aparte de época del mundial, amigo. También, viste que la T y la M largaron el tema del mundial. También. Piel de gallo se te pone ya. Piel de gallina, así que está buenísimo. Este sábado 23 y domingo 24 de mayo, pizzerías referentes de la pizza porteña como El Banchero, La Perla de Caminito, Lo del Diego, Pizza Lo Más Hot, Filiberto, Pizzería Gusto, Los Campeones, Almacén Porteño y Café Proa se suman para rendir homenaje a la Fugaceta en distintos formatos con música en vivo. También va a haber murga, tango y un circuito por los locales de barrio. Sofá, ahí estás con... ¡Qué ricas esas pizzas! Por favor. Un olorcito. Y aparte porque me gusta porque son los bordes gordos y adentro bien finita, ¿eh? Ay, sí, cuando la pizza viene así, la verdad que es un lujo absoluto. Esto va a ser de 12 a 18 horas, a paso de caminito, la Bombonera. La entrada es libre y gratuita, no te lo puedes perder. Estamos en un muy buen momento de eventos al aire libre y gratuitos, ¿eh? Fainá. Fainá, uff. Porque para mí... La pizza no es pizza sin fainá, ¿eh? No, ¿qué hacemos tanto eso? Para pongamos una canción, tocamos una fainá, por favor. Te lo pido porque no podés abrir una caja. Y siento que es sana porque tiene garbanzo, ¿viste? Por favor, te mazo. Esto es Justin Timberlake, estás escuchando Urbana Play, esto es Olvídate de Todo, esto es Rock Your Body, un remix de Paul Oakenfold. En instantes, más Olvídate de Todo. Don't mind, just wanna rock. Tenemos Olvida After, no te olvides, a partir de las 9:30 de la noche ponemos remix, ponemos musiquita linda como la que estás escuchando ahora. Esto es un tema sobre Justin Timberlake haciendo Rock Your Body. Che, en un rato vamos a estar hablando. Hola, Sofi Fidalgo. Hola, Diego Poggi. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, ¿vos? Nos vino a hacer compañía Sofa, es amiga de la casa. Gracias por estar ahí, Sofi y un bajo Fidalgo. Sí. ¿Me dijiste que te estaban comentando hace un rato? Me están comentando, gracias chicos, me están llenando de likes el último video. Estamos bien. Y es como que te damos las gracias por estar acá con nosotros. Me encantó, eso. Los oyentes vale. Son muy buenos, son divinos, la verdad. Che, queremos hablar de esto en un rato nada más. Te lo tiramos ahora y que quede picando ahí en tu cabeza. Así nos empezás a llamar. 4775-6688. Cosas random que guardás en tu cerebro, en tu cabeza. Hoy, ¿sabés qué? Me di cuenta de uno. Sí. Que es imposible estornudar con los ojos abiertos. Ah, ¿verdad? Pensalo. Sí, son los, no sé qué será, menos de un segundo que uno está, 0.7 milésimas de ser, que uno está apagado. Apagado. Si está manejando es un peligro. Siempre lo pienso. Si te agarra manejando es un peligro. Escuchate el otro que me enteré, que no sé por qué a veces tengo. Tengo mucho dato random en mi cabeza que no sé de dónde viene. Y las cosas importantes por ahí no las guardo. Pero la lengua de un elefante Mal. ¿Pero por qué sabes? Rarísimo. No, ni yo sé por qué lo sé, ¿eh? Pero es real. ¿Qué? La lengua de un elefante, ¿sí?, pesa como un auto chico. O sea, se te cae la lengua del elefante. Me estás jodiendo. Te juro, como un autito chico. Se te cae la lengua del elefante arriba y no la contás. No te puedo creer. No hace falta ni que te pise. No te puedo creer. A veces me pasa que me sé los nombres de los hijos de los famosos. A veces me sé de qué signo es un famoso, una cosa así. También los teléfonos, algún teléfono fijo me acuerdo, pero no el de mi familia. Tipo, me acuerdo uno de la panadería a la vuelta de mi casa. 611-6233, me lo recuerdo. Claro, yo también, el de mi casa y el de mi celular, por ahí me cuesta saberlo. No, pero hay de lugares, me acuerdo. Me acuerdo de cuando llamaba a internet para tener internet con Dial-Up, que hoy también hablamos del Dial-Up, alternativa gratis, que era 5555555555. Bueno, no te mataste tampoco pensando porque era muy fácil. No, están muy buenos, ¿eh? El otro día también una amiga me decía que un estornudo tiene la velocidad de 160 kilómetros por hora. Jodiendo. Te juro, o sea, que es con la pitu poroto, ¿entendés? Con lo que la te pitu digo? Poroto. A ver. Una persona dormida no puede estornudar. No, me estás jodiendo. Ese me voló la cabeza, ¿eh? Datazo. Yo siento que podemos hacer un buen bloque de datos al pedo sí. Y sirven también para una primera cita. O para salir de un momento incómodo en un ascensor o en algún momento. Rompés el hielo. Son datos para romper el hielo, quizás también, ¿eh? A mí me enamoran más si tengo una cita con alguien que me hable de datos random, que me pregunte si tengo un perro, cómo está mi familia. Claro, a vos te gusta, te divierte más. La conversación forzada. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ya la tipia. Tirame un dato random y ya está. Te chapo. Arrancó la charla. Bueno, ya saben, amigos. Tengo un dato, mira, les tiro uno. Yo esto creo que es. Podríamos chequear, pero estoy casi seguro, al 100%. Los humanos en promedio tenemos 32 dientes. ¡Epa! Bien. 16 arriba, 16 abajo. En Júpiter y Saturno sí. Llueven diamantes. Tomá pavo. Si no vamos a Júpiter y Saturno, chicos, seríamos todos ricos. Y bajo ya se hace una paja, boludo. Y sí, 1168-61-743-47-75-6688. Datos random. En un rato hacemos esto, pero tenemos una hora. A ver. Un dato random que tengo, que siempre me lo acuerdo. Si alguna vez tenés que hacer alguna maniobra de resucitación. Sí. Lo tienen que hacer al ritmo de Staying Alive bien. De los Bee Gees. Muy bien. Con ese tiempo. Con ese tiempo se hacen las reanimaciones. Datazo. ¿Tenés datos raros? Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. Salvando a alguien. Queremos escucharte. 4775-6688. 3 minutos nos bancás. Ponemos una puli chiquitita. Ya venimos y arrancamos con todos estos datos random. Ya venimos. Get up. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho?, intercambio de figuritas, late, late, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué?, sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. Abuela. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dex Alergia ataca, flow se daña, mocos estornudos draman la cabaña, pero Dex Alergince a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, qué chiste, te sientes fatal, alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. Encuentra la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto. En el menú duda, consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teo.com.ar. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Andy Kuznetsov, Cayetano, Anaís Castro, Perros de la Calle. En vivo. Móviles. Y programas especiales. This is epic handsome. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol 2026. The little boy from Rosario, Santa Fe, has just pitched up in heaven. Viví el Mundial de Fútbol 2026 junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com. Y redes, @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña McDonald's y las nuevas hamburguesas que solo ellos podían hacer. McAllister, McFernández y McAlvarez. Pasa por cualquier Mac del país y disfrútalas.

es el periodo de 4 años que hay entre cada Juego Olímpico. Claro. Ahora estamos en Olimpiada. Claro. Cuando se juegan, son los Juegos Olímpicos. Todos los periodistas deportivos lo dicen mal. ¡Qué bien! ¡Buen dato! O sea, el tiempo que está entre cada Juego Olímpico es Olimpiada. Mira, yo tengo una para esta noche también. A ver. Si van a cortar cebolla, sí, coman chicle. Porque dicen que si comes chicle, no lloras. Joder. Datos que tengo, no los probé porque odio la cebolla. Pero estaría bueno para probar. Pruébenlo en casa. En TikTok, yo le clavo like a todos los videos. Pongámoslo a prueba, lo vieron el mexicano ese. Me parece espectacular. Es que es así. Hoy en día, con 2 reels ya somos todos un bread. ¿Cómo se llamaba? ¿Un bread? Sí, los tanos que estamos hablando de Bolonia. Che, en Venado Tuerto, ¿saben que hay un monumento y hay un Venado Tuerto? ¿Ah, sí? Sí, sí, hay un monumento. ¿Tatazo? ¿No tiene un ojo? No tiene un ojo. Mirá. Pero hay un monumento, hay una estatua. Y por eso se llama Venado Tuerto. Se ve, parece. 4775-66. Pará, y otro dato. Argentina es el país con más psicólogos del mundo. Eso sigue, ¿eh? Seguimos a otra coronación de gloria. Estamos a ver, bien. Hola. Hola. Un dato importante que siempre tengo en la cabeza y no me pregunten por qué es: un papel no se puede doblar a su propia mitad más de 7 veces. Llegás a 7 y no lo podés volver a doblar. ¿Pero cualquiera, uno grande también? No sé. Che, rarísimo, ¿eh? Tengo una hoja acá. ¿Querés que hagamos uno? Dale, dale, a ver, dale. No, empezá. Yo no sé hacer. ¿Sabés qué? ¿Quién es el que Matías Martín es el que le sale bien, no? El Art Attack. Los avioncitos, todos esos. Tengo otro dato igual. Mientras tanto. El creador de las Pringles. ¿Viste? Sí, las papas fritas. Bueno, ¿sabés que le pidió a la familia que lo entierren dentro de un paquete de Pringles? Se lo juro, lo hicieron. ¿Sí? No es joda. O sea, ¿pero uno grande. Normal? No, uno más grande. Ah, me imagino. No, si no metían las cenizas, pero digo. Claro. Metían un dedito. Ponemos un dedito, ponemos un ojito. Hasta un dedito. No, sí, no entra mucho en el paquete. No, me imaginé. No, de última la ceniza, pero no, bueno. 4775-6688, datos random que tenés en tu cabeza. Si hay alguno que quiera salir en vivo y explayarse más sobre alguno, bienvenido sea. A ver, hola. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Buenas noches. Les escuchaba hablar de los datos random y me acordé de uno que siempre me sorprende que siga estando en mi cabeza. A ver. El Principado de Sealand, que es una micronación, pero que efectivamente se autogobierna, queda en una plataforma marina y técnicamente, como tiene un montón de habitaciones que están bajo el nivel del mar, más de la mitad de su territorio está bajo el nivel del mar. Ciencia pura, oh. Yo te tengo otro. El orgasmo de un chancho, ¿sabes cuánto dura? No, esto es sorprendente, sorprendente. ¿Por qué tenés este dato? No sé por qué, porque me sorprendió y me compadecí de él. Porque mirá que hay datos para tener en la cabeza. Mirá, no, ese es el de la tortuga. Pará, ¿cuánto dura? No me la vi venir. Nos sorprendió Sofa. El orgasmo de un chancho. Es que me quedé sorprendida 1/2 hora, chicos. Pobre Ay, chanchito. No. Qué desgaste. Me genera ansiedad. No. O también una vez me pregunté y lo busqué en Google, y esto tiene conocimiento, ¿cuánto tarda una babosa? Me desespera mucho ver una babosa y ver caracoles. No, sí, ay, tremendo. Viven muy lento, ¿viste? No, vos sos acelerado. Por eso, yo no. Acelerado. Una suricata, ¿entendés? No, sí. ¿Cuánto tarda una babosa en hacer una cuadra? ¿Cuánto? ¿Cuánto tardan, chicos? Arriesguen. No, 20 minutos. 10 horas. Ah, un montón. O sea, una jornada laboral. Oh, más. Créeme. Claro, más de una jornada laboral. Mediodía, ponele así una cuadra. Por eso, cuando te quejes de tu vida, pensá en que no sos babosa. Pensá en la babosa. Bueno, Google y todo eso está. Iba a tener otro nombre. Tiene que ver más con los números. Bueno, no sé tanto la historia, pero fue una cuestión de. Se equivocaron al escribirlo. ¿Y quedó? Y quedó Google. Quedó. Era joda y quedó. Fue una joda y quedó. Era sin la E final. Google. Sí, sin Google. La E. Y después le me. Tremendo. Como que. A ver, otro. A ver, hola. Iba a ser Gogol, eso. Hola, acá Fabián de Francisco Álvarez. ¿Qué es, amigo? Hay 2 días en la vida que no duran 24 horas: el día que nacés y el día que te morís. No, se me acaba de explotar el cerebro. Sí. No. Y a mí, el otro día vi Red de Autoayuda, va a aparecer, pero vi en Instagram que decían: hoy es el día más joven de tu vida. Y me dejó pensando. Hoy es el día. ¿Entendés lo que te digo? Medio falopa esa frase. Medio falopa. Che, remámela, Diego. O sea, che, pensé bueno, que te iba a emocionar. Estoy muy emocionado. Para España es el país que tiene más bares por persona. ¿Más bares? Más bares por persona. ¿Y sabés que hay más pollos mayor... humanos? Me sigue sorprendiendo. Es impresionante. Eso me sigue sorprendiendo. ¿Cómo que hay más pollos? Hay más pollos que humanos en el planeta, chicos. No me la vi venir. Tremendo. Dijiste lo de los bares y me pareció. Tremendo. Lo de los pollos en mi cabeza. No se puede. A ver, hola. Dato random, chicos. Les tiro. El ser humano no se puede hacer cosquillas a uno mismo. El ser humano no se puede. Todos haciéndonos cosquillas en este momento. No, es verdad. No me río. No, tremendo. ¿Sabían que las vacas tienen mejores amigas? Mentira, me muero. Te lo juro. Ay, no me digas esto que. Es en serio, las vacas tienen la. Sí, tienen mejores amigas. ¿Pero qué se hablan? ¿Se comunican? No, no tengo ni idea, pero hay estudios que cuando las alejan de su grupo. Se ponen mal, se estresan. Mirá. Y a veces no dan leche, les cuesta mucho después como estar alegres. Se estresan, se tiran. Ay, ahora entiendo a los veggies, ¿ves? Con estas cosas entiendo a los veggies. ¿Quiénes son los veggies? Los que no comen los vegetales. Ah, los veggies. Los veggies. Los veggies, Marcelo de veggies. Marcelo de 4775-6688. Hola, bellos. Aporto mi dato random. El sol está hecho de hidrógeno y de helio. Y me lo acuerdo siempre el helio. Porque una amiga en la escuela secundaria tenía que decir en la lección oral, y dijo que estaba hecho de hielo en vez de helio. Pobre, sí, no se lo olvidó nunca más, claro. A veces el error, viste, uno no se olvida más. Pero después aprende. Después aprende. ¿Sabés qué? A los mosquitos le cabe más la gente que tomó cerveza. Sí, te si pica. Tomaste cerveza, el mosquito va por vos. Con razón estoy llena de ronchas, amigo. ¡Ponle rempeta! No, para escuchar este. Adrián Suar. Sí. No es argentino. Me está jodiendo. Es estadounidense, nació en Estados Unidos. Pero datazo trajiste. Dato que tampoco sé cómo lo tengo ni cuándo lo aprendí. No, es espectacular. 4775-6688. Y tampoco se llama así. ¿Cómo se llama? Tiene otro apellido, claro, es de la cole. Está muy bien. ¿Te lo sabés vos o tenés dato random? Pau Cuitinho, a ver, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo hola, un dato nuestra random. Jefa técnica. Me gusta que la gente participe, a ver. No, este bloque es espectacular. A ver. Tengo un dato random. Ventura es brasilero. ¡No! ¡Oh, para portugués! ¡Tremendo! ¡Ventura! ¡Venturinia! ¡Rocío Giraudía! ¡Venturinia! No te puedo creer. ¿Es brazuca? ¡Cae grandote él! Me lo imagino bailando allá igual, con una caipirinha, caipiroshka en mano, ¿no? Tremendo. Tengo otro dato, nada que ver, amigo, pero de animales. Las ovejas saben que se acuerdan de las caras humanas. Recuerdan las caras humanas incluso con el paso del tiempo. Y si les caes mal, creo que te persiguen. Y porque se acuerdan de vos, claro. Pues se acuerdan, tienen memoria con los humanos. Es espectacular. 4775-6688. Hola, datos random. Datos random. Todos nos vemos la nariz, pero el cerebro ignora por completo su presencia. La borramos, es verdad. Está ahí en el medio, pero ya la borra. Es algo que lo conoce, ya no le sirve. Dejemos la imagen limpia. Tengo otro. ¿Viste? A ver, ¿viste? ¿Cuánto mide la lengua de una jirafa? Sorprendente este, ¿eh? Tengo ni idea. Sorprendentísimo. Sorprendentísimo. A ver, no tengo ni idea. Muchos datos de lengua tenemos. Sí. Es verdad. Yo te dije que era buena, sujeto y predicado. Chicos, 50 centímetros. En promedio, no te puedo creer. Como un super pancho, ponele. ¿No? Más o menos. O un super pancho. ¿Cuánto mide? Un panchito mide 20, como mucho, 15. Y viste que hay un pancho anaconda que lo venden en Berazategui, creo que anaconda? Es. Anaconda. Me está jodiendo que hay un pancho anaconda. Chicos, es gigante, ¿viste? Con razón, sus hermanas José Bianco. Gigantesco el pancho anaconda. Lo quiero ir a probar. Pero, no sé bien dónde queda en Berazategui. A ver, para que voy a googlear y vamos. Para, pancho anaconda. Googlea. Pancho anaconda. Pancho anaconda que miren. Ah, en la peatonal Eva Perón. Ah, en Ituzaingó. ¿Ituzaingó? Cerca de. Hola, Noé. Hola, chicos. ¿Todo bien? Yo soy Ituzaingó. Por bien. Eso vengo acá. Crack. Trae el pancho anaconda. Sí, ¿no? sí. Enfrente de la municipalidad de Ituzaingó, cuando bajas del tren. Ahí está, mira. Te lo venden. El anaconda, el King, que es el King Kong. Y el Mega. Y el Godzilla. Ahí va. Ah, mirá vos. Mirá. Y claro, los precios, bueno, no, no la sé. Foto que estamos mostrando, pero, claro, debe ser. Alguien que la subió en Google Maps está desactualizada. El Pancho Anaconda sale 2.20 ahí. No son caros, ¿eh? Yo son tengo que meter los dedos en el 2.20 ya que estamos. Con la panza también. ¿Cuánto mide la anaconda? ¿50 centímetros o no? No, ese es por el metro. Ah, el metro. ¿Un metro de salchicha? Entonces claro, debe ser el gorila. Pero es entero, ¿no? Es porque algunos te venden el pancho por metro, que son como 4 panchos, ponele. Este es largo, largo, entero. Mirá. 1.30 m. ¿Un metro tres? No, escúchame. Lo mismo que mide Lali, en formato pancho, o sea, es tremendo. No te puedo creer. Godzilla. Pancho de Lali, Godzilla, no. Gorila, tiré. Gorila. 4775-668, ya estamos hablando de datos random que tenés en tu cabeza. A ver, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Mi dato random es que las serpientes tienen la mandíbula partida en dos, es decir, no tienen pera, lo que les permite abrir su boca mucho más grande que su cráneo para comer presas más grandes. ¡Oh! ¡Qué miedo me da! ¡Cagazo a mí me dan! El pulgar de tu mano mide lo mismo que tu nariz. A ver. Sí, boludo. ¿Viste? Todo poniendo... La gente manejando poniéndose el dedo en la cara. Tremendo. Me estás jodiendo. Esas cosas que uno... No, no. Que uno guarda en la cabeza y no sabes por qué. Yo por eso, yo me creo inteligente a veces cuando sé tantos bueno datos. Está bueno tener todos estos... Me falta cultura general por ahí, pero estos datos... ¿Sabían que Gardel tenía una bala alojada en el pulmón? ¿Sí? Te juro, Gardel tenía una bala alojada en el pulmón izquierdo desde 1915 por una pelea en un bar. Cantaba como los dioses, con menos capacidad pulmonar que nosotros, pero cantaba como los dioses. Un crack. Tremendo. Y el pulmón izquierdo, chicos, parezco el libro gordo de Sofete hoy. De Petete, no, de Sofete. Claro. Para. El pulmón izquierdo es más chico que el derecho porque deja espacio para el corazón. Ay, datazo, Sofá. Datos. 4775-6688. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Entre 2011 y 2012 se hizo un cálculo de que en el planeta Tierra había más o menos unos 400.000 millones de árboles, y después en 2015 se dieron cuenta de que estaban calculando más que muy mal. Y eran en realidad 3 billones de árboles, o sea que es como un 3 seguido de 12 ceros. Y hay más árboles en el planeta Tierra que estrellas en la Vía Láctea. Wow. Ay, divino. Y hay más estrellas que granos de arena. De arena. Ese también, ¿eh? El GPS, internet y los lentes de aviador fueron inventos del ejército estadounidense. El GPS, que usamos todos, internet, que usamos todos, fueron inventos del gobierno estadounidense, el ejército estadounidense. ¿Y sabes cuál fue, hablando de Estados Unidos, el primer producto que se pidió tipo delivery? ¿Qué? Una pizza. Ese. Tenía que estar. Obvio. 4775-6688. Hola. ¿Quién está por ahí del otro lado? Otro dato random. Si los canguros decidieran invadir Uruguay, habría 7 canguros por cada uruguayo. Pero hay 4 vacas por cada uruguayo que los ayudarían a combatir a los canguros. Vamos a ver. 7 canguros por uruguayo. Se armó directamente una pelea. Tremendo. Granjal en la cabeza. Che, son re barderos los canguros. Te pegan piñas. Me encantan igual. Y se apoyan sobre su cola, ¿sabías? Sí, sí, tremendo. Me encanta ver cada tanto video de canguros. Pará, me hiciste acordar otro. ¿Viste? ¿Sabés que la lagartija, cuando la vas a matar? ¿Qué? No la mate. Entrega la cola, como que pierde la cola. No, esto la suelta. No, la suelta, no digas entrega la cola. Te despista, porque ve como que hay un depredador. Escúchame, te despista. Te entrega la cola. Claro, viste bueno, como. La gente acá también, sin ser lagartija. Que... Qué facilonga que son al final. Y después le vuelve a crecer la cola, chicos. Es insólito. Es a la insólito. Lagartija le vuelve a crecer. Le vuelve a crecer la cola, o sea, cambia la cola. No te puedo creer. Y eso para despistar al depredador. Tengo un dato este medio nuevo que están los chinos detrás de esto. El otro día parece que ahora te vas a poder poner un líquido si tenés alguna muela, algún diente que está roto, para que te vuelva a crecer. Y a raíz de este descubrimiento, los chinos se dieron cuenta, viste que nosotros tenemos los dientes de leche, sí, los que usamos toda nuestra vida y todo eso. Al parecer, se dieron cuenta que el hombre podría generar por tercera vez en su vida una nueva dentadura. ¿Posta? Sí. Parece que el ser humano tendría una tercera dentadura que no la tenemos medio activa, pero que con este líquido se volvería a regenerar. Entonces no tenemos que ir más al dentista. Estamos como los tiburones, que cambiamos la dentadura cada rato. Tremendo, los tiburones me dan un cagazo. También. Me dan un cagazo. Pero no puedo dejar de ver películas de tiburones. No, Sharkeando nos vimos todas. Me encanta. De luna a la 20. A ver, hola. ¿Quién está por ahí del otro lado? Hola chicos, buenas noches. Consulta para todos los cristianos. Si nacimos de Adán y Eva, ¿de dónde salió la raza negra? Un beso para todos. Dudas que le surgen a nuestros oyentes. Existenciales. No sé, amigo, no tengo ni idea. Alguno que se quemó con fuego ahí. Yo y quedó. 47756688. Hola. Hola, Gus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un dato random buenísimo. A ver. La medida de tu pie es exactamente la misma que medida que de tu muñeca a tu codo. Pará, a ver. Sí, sí, sí. Primero, ¿cómo lo sabes? Estamos probando ahora. Estamos todos. Pará, vamos a chocar por tu culpa, amigo. A ver. ¿Cómo es entonces? La medida de tu pie es igual que la medida que va de tu codo a tu muñeca. A ver. Es espectacular para no tenerte que sacar las zapatillas. Vas a comprar zapatos nuevos y le decís, tomame la medida de. Te pone las zapatillas. No, tremendo, amigo. Estamos todos probando, ¿eh? Sí. Un olor a pata tenemos. No, boludo, es en serio. Es en serio. Están todos probando. Hace 20 años que es ese dato y no sé a quién decírselo. Y llegó el día, amigo. 21 de mayo del 2026. Nunca nos olvidaremos de vos y vos tampoco de nosotros. Beso. Sos nuestro mejor amigo de la noche, amigo. Gracias, Gustavito. Gracias por estar ahí. Beso por estar ahí, ¿eh? 47756688. La miel es el único alimento que no vence. Buenísimo ese. Que no se vence. O sea, que nunca hay que tirarlo. Lo tenés en tu casa y no se han encontrado tarros de miel, amigos, de los egipcios, de las tumbas egipcias. Sí, sí, sí, sí. Te lo juro. ¿Cómo levanta una raya a un rayo? ¿Cómo seduce? Esto es un chiste. No es real. Pero no sé cómo decir raya femenino, masculino. La mantarraya. ¿Cómo se levantan? ¿Cómo se cortejan? Sí. No tengo ni idea. Saltan. Si vos ves una... Parece un chiste, pero no es un dato. ¿Quién le dice una raya a otra raya? Estamos rayados. No era un chiste, soy malísima. Cuando vean rayas saltando, no las interrumpan, es porque están coqueteando, ¿entendés? Están ahí cortejeando. Como vos vas al boliche, la raya salta. Ah, mirá. Y cuanto más alto es el salto, más levanta. Mirá vos, es estatus de poder. Miss Office sigue tratando de poner zapatillas que se sacó hace un rato para medirse si a verle. Es que hago los nudos esto, que viste el doble nudo, que después no podés. Sí, Sofi, no para con los factos. Tenés que venir a hacer factos acá a la radio, ¿eh? Voy a venir a hacer una columna de curiosidades, chicos. Vamos, a ver, hola, ¿quién está por ahí? Soy Ami y dato random del que me enorgullezco saber es... el simbolito de prender y apagar, que es un círculo como con un palito atravesado, sí, que representa el código binario. 0 para no pasa corriente, 1 para pasa corriente. Oh. Todo lo que es eléctrico y electrónico se maneja con código binarios. Por eso el simbolito de prender y apagar está representado con ese circulito, ese 0 y el palito del 1. Impresionante. Datazo, amiga. ¿Para qué servirá? No sé, pero siempre me enorgullezco de contar ese dato que muy pocos lo saben. Wow. Muchísimas gracias. Tengo otro. Los gatos no maullan entre ellos. ¿Sabías? No. El lenguaje de los gatos está hecho para bardearnos a nosotros. ¿Posta? Para comunicarse con nosotros, para manipularnos a nosotros. Son geniales los gatos. El gato entre sí no maulla. No es que tienen ese idioma. ¿Y sabés que cuando el gato te pestanea, como viste cuando te pestanea así? Despacito. Despacito te está sonriendo. ¿En serio? Es como que te está diciendo jaja cuando te pestanea. Te juro, o sea, real. Bueno, voy a ver y voy a pensar. Está haciendo el gato. Ay, Dios mío. El veneno de cobra puede matar a 150 personas. Un gramo de veneno de cobra puede matar a 150 humanos. Tremendo. A ver, hola. ¿Saben que los delfines y los chimpancés son los animales que tienen sexo por placer? Nosotros también, claro. Bien. Aplaudían por todo. Sí. Aplaudían por todo. Más mensajes. Hola, dato random. ¿Cómo están? Sí. Buenas noches. Yo, dato random que tengo es que el sol en realidad es blanco. Desde la Tierra lo vemos amarillo. Lo aprendí de un stand de escuela primaria en la Feria de Ciencias. Me quedé estallada. Te puedo creer. Y puede ser. Es que claro, tanto fuego, tanta energía, tanto todo, ¿verdad? O sea que vemos todas mentiras. Todo es una mentira. Estamos en una simulación. Atención, cuando maten una cucaracha, no le corten la cabeza. ¿Por qué? La cucaracha puede vivir sin cabeza hasta una semana. ¿Me estás jodiendo? Te juro. Hay que matarla bien matada. Ay, no te puedo creer este dato. Aplastada. Aplastada. No, igual me da cosa aplastarla, pobre, sí. 4775-6688. ¡Hola! Hola, chicos. ¿Sabían que un recién nacido humano tiene cerca de 300 huesos y un adulto tiene alrededor de 200? ¿Que nos vamos autocomiendo los huesos? ¿Que los vamos? Claro, los vamos perdiendo. Se sueldan. Se unen, puede ser. Claro. Qué loco, ¿eh? Tremendo, mucho dato, amigos, de la Argentina, del planeta. ¿Sabés? Ah, es verdad, por eso la atrás, la nuquita, ¿viste? Ahí la mollerita y todo. El otro día tenía la oreja derecha roja, roja, roja, roja. Y yo dije, ay, deben estar hablando mal de mí. ¿Viste? Porque dicen que... No, sí. La derecha es que hablan bien de vos y la izquierda es que hablan mal de vos. ¿Está confirmado eso? Confirmado. Confirmado por Cheyenne. Aprobado por Cheyenne. Aprobado por Cheyenne. 4775-6688. Hola. A ver. No, pará que estoy manejando. Por eso que les mandé el audio. ¿Qué? Gracias, amigo. Otro más. Bueno, hola. Hola, chicos. Buenas noches. Quería contarles que si las hormigas de repente se vuelven locas y nos empiezan a atacar a los humanos, cada uno de nosotros tendría que matar 2.5 millones de hormigas. Oh. Qué laburo, ¿eh? Datazo, sí, no, terminamos más. Datazo, uno más, a ver. Hay dato en la producción. A ver, me gusta que todo el mundo va trayendo datos. Amo. Hola. Voy a hablar por Pau, porque... Hola, abuelito. Él es nuestro operador. ¿Lo mandas al frente a tu jefa? Estaba comiendo. A la jefa técnica. ¿Está rico, Pau? Riquísimo. No, que la nariz y las orejas siguen creciendo para toda la vida. Es verdad. Y aparte, es cuando vos ves a gente totalmente, grande, chico, te das yo cuenta. Yo tengo un naso, boludo, y unas orejas que me doy cuenta que esto puede crecer. Calla. Comparás foto. Yo tengo un naso, boludo. Qué ver. De verdad, ¿eh? ¿Qué dice? Igual me bajó ni esto un poco con el dato este, ¿eh? Pau, me bajó ni un poquito con el dato, ¿eh? ¿Te no, está... Yo tengo dos antenas de DirecTV. No, de oreja. De mirá lo que son, boludo. ¿Sabes cómo agarro el mundial con esto? Sin delay. Sin delay. Agarro con esta oreja, agarro. Te agarro la BBC, te agarro todo. Es una cosa que no se puede creer. ¿Sabes qué otra cosa, Diego? Estoy exagerando. ¿Qué? ¿Qué otra cosa sigue creciendo? No, no, cuidado. El pelo. Sí, bueno. El pelo. El pelo. Los pelos. Sí. Siguen creciendo para toda la vida. Dato más o menos. Sí, porque. Y las uñas también, me imagino. Y las uñas también. Bueno, yo perfecto. Tengo otro de que un rayo, cuando cae un rayo, sí, tiene la energía para hacer más de 400 tostadas. O sea, te cae un rayo. Chicos, Sofi, sos espectacular, boludo. Hace más de 400, yo digo, qué bueno, y pongamos unos pan Bimbo artesano y ahí, ¿sabes? Comemos de por vida. Qué caro que está ese pan, la puta madre. Me gusta tanto, pero cada vez que decís, me compro uno, es. O sea, ¿cómo todo el mes o me compro un Bimbo artesano masa madre? Es que aparte es blandito. No, es tremendo, es lindo, pero qué sale un huevo. Uno puede salir tanto el hay pan. Hay que empezar a hacerlo en casa. Sí, pero, me da una fiaca. Hola, tengo un dato random. La altura que uno tiene cuando cumple 2 años multiplicado por 2 es la altura que va a tener de adulto. La máxima altura que va a tener de adulto. ¡Oh! Mira. O sea que ya los pibes a los 2 años los podés medir y vas a ver cuánto te va a terminar midiendo el pendejito. Y está bueno porque aparte te calma. Porque yo cuando era chiquita siempre le decía a mi vieja, ma, ¿hasta qué centímetro voy a crecer? ¿Viste? Y ahora que ya lo pueden calcular, me parece un éxito. Es espectacular. Hola, ¿quién está del otro lado? Datos random, 2 puntos. Hola, a ver. ¿Sabían que el tamaño de su puño es el tamaño del corazón? ¡Ah! Y también el tamaño de carne que tenés que comer por día. Te juro. No sé por qué lo sé, pero lo sé. No me la vi venir. Otro no me la vi venir de Sofi. Pará. Mata, chicos. Pero sos vos, boludo. Hasta me sorprende de mí misma de por qué me acuerdo de esas cosas. Tenés mucho dato. Mucho dato. Que los caballitos de mar quedan embarazados los hombres, sabías, ¿no? ¿Qué? Los machos. Me estás jodiendo. Sí, creo que es una de las pocas especies que queda embarazado del caballito de mar. No, 21-21, menos mal que nos saca esto, ¿eh? Ay, Dios mío, es impresionante cómo los escupen, hacen... Y te salen como 300 caballitos de mar. Es tremendo. Es impresionante, amigos. 21-21, siempre en este programa pedimos un deseo. 21-21. Sí. Es que Diego Poggi me salude por mi cumpleaños, que es mañana. Pero mañana la saludo. Sí, antes da mala suerte. Lo anotamos, mañana a ver si podés mala suerte saludar un día antes. No se regala ni se saluda un día antes. Mañana a Marta la saludamos 21-21.

urbanaplayfm.com. Pero me encantaría que aparezcas. Somos la radio que ves. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Olvídate todo, esto es Calvin Harris con Rihanna haciendo This Is What You Came For acá en el aire de la radio. ¿Sabes que un día tengo ganas de charlemos de algo? Del sueño de los argentinos, cómo dormimos y todo eso. Estaba escuchando el otro día un pibe, estaría bueno incluso hasta capaz de llamarlo. Un día de chico lo asustó un tío en el medio de la noche. Hizo una joda, ¿viste? Un tío, estaban durmiendo ahí en la casa varios primos, varios. Lo asustó, desde ese día dice que nunca más volvió a dormir bien. No. Me parte el corazón. Un piquete al tío hay que hacerle. Pero es un pibe grande, tiene ahora como 40 años. Dice que nunca más pudo volver a dormir bien. Se ve que le quedó el trauma del susto, del miedo a la noche. Andás a ver cómo lo habrá asustado. Claro. Con algún muñeco por ahí. Hay gente pobre que no puede dormir bien todas las noches. Es un sufrimiento. Gente que llega a la noche y la pasa mal. Porque te da ansiedad. Te da ansiedad. Podré dormir, no podré dormir. ¿Viste? Cuanto más pensás que no te vas a poder dormir, más tardás. Hay que hacer un bloquezazo, amigos del Noni y de todo eso. Che, en un rato nada más tenemos... Yo bingo, aquí tenemos nuestro bloquecito para jugar. Tenemos dos cartones, es como si fuésemos al bingo con la sofa. ¡Bingo! ¡Bingo, bingo! Línea. Tenemos, claro, llenamos este cartón con diferentes situaciones. Bien. Está bueno, podemos tener diferentes. Vos tenés unas, yo tengo otras. Lo que va a tener que hacer la gente es llamarnos

Bis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TAC. Urbana Play 104.3. Camino mi propia luz y me llenas de luz, claridad de propio ser, luz, luz, luz del alma. UrbanaPlayFM.com. Soy un hombre que espera el alba. Somos la radio que ves. Bueno, amigos, se viene el Yo Bingo aquí, juegazo. Tenemos dos cartones con Sofía. Hoy vino Sofía, hacernos el aguante. Sofía-Fidalgo, síganla de nuestra parte. En la última foto, en el último video, subió un reel que está en Pilates. Vayan a likearle y a ponerle: hola, Sofía, te estoy escuchando en la radio. Te amo, gracias, Diego, por promocionarme. Es que es el amor de los oyentes, tiene que ir dirigido a una publicación de Instagram. Si les cae bien, denme like. Por favor. Bueno, tenemos dos situaciones. Vamos a ir diciendo de a una. Y va a tener que empezar a sonar el teléfono. Ustedes ya tengan el teléfono ahí anotado. 4-775-6688. Vamos a arrancar con la primera. Decí la primera tuya. Alguien que esta semana empujó una puerta que decía tire. Ah, eso nos pasa todos los días. Vos estás buscando entonces a alguien. Se las vendo. Chicos, esta le tiene que haber pasado. Dale, síganme en esta porque me pasó a mí 20 veces, creo que en mediodía, ¿eh? Alguien que esta semana empujó una puerta que decía tire. Muy bien, yo estoy buscando la mía. Alguien que haya saludado con la mano cuando la otra persona le iba a dar un beso. Ay, viste, qué feo cuando te confundiste, vas a dar un beso y te tira la mano y después te tira. Alguien que se confundió con el beso y la manito. Yo ya pongo el cachete. Tremendo. No, bueno, de la cara. Sí, de la cara. 4775-6688. Entonces, ¿tu primera cuál es? Alguien que esta semana, dale, bebos del supermercado, de alguna clínica, de donde hayan ido, empujó una puerta que decía tire. Tremendo. Yo estoy buscando a alguien que haya saludado con la mano cuando la otra persona la iba a dar un beso. O sea, confusión en el saludo o en la despedida. Por favor, necesito ganar, amigos, esta semana. No, si te pasó algo de esto, lo que dijo Sofía o lo que dije yo, en los últimos 7 días nos llamás 4775-6688. Estamos jugando el Yo Bingo aquí. Vos estás buscando, repetilo, ¿estás buscando a alguien? Dale, dale. ¿Qué? Esta semana empujó una puerta que decía tire. El tire, o sea, se confundió. Es clave, claro, que te confundiste, viste, que la quedás ahí un poquito y ahí recalculás. ¿Puede quedar vacante esta? Push, pull. Pull, push. 4775-6688. Yo estoy buscando. Me tenés que llamar a mí. Si te pasa esto, llamame a mí. No. Yo estoy buscando a alguien que saludó con la mano cuando la otra persona le iba a dar un beso. Incómodo, qué incómodo. Tres, re incómodo, re. Sofá, dale, chicos. Pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, pochi, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Muy bien, volviendo a casa, Martín de Flores acá. Muy bien, hola Martín, yo aguante. ¿Qué parte de Flores, amigo? Carabobo y Directorio. Sí, parte de Chacabucos, en realidad. Sí, recuerdo. ¿Qué tenés ahí en la esquina? ¿Está a hacer alguna cuadra de la estación justo de servicio? Ahí, justo sobre Carabobo. Muy bien, tenés un supermercado chino, hay una librería en la esquina, hay una heladería. Así es. Muy bien. Una farmacia. Tenés la farmacia. Recuerdo el barrio. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué te pasó vos? Yo empujé una puerta que ¡vamos! Decía tire. La puta madre. ¡Vamos, Martincho! Pensé que venía para este lado el punto, Martincho. Se lo diste a Sofía, no te puedo creer. Te amo, te amo. Escúchame, ¿y dónde? ¿Dónde te pasó? A ver. Voy siempre a un restaurante a comer a los mediodías porque salgo del consultorio, soy médico, y como siempre en el mismo lugar y siempre hago lo mismo. En vez de tirar, empujo. Ponía un cartel enorme y yo empujo. Te marea el cartel. ¿Cuándo fuiste? El lunes. A puta. Va toda la semana, dijo, sí, así que también. Siempre le pasa lo mismo. Bien, Martín. En los últimos 7 días. Todos los lunes voy. Ah, mirá, te voy a ir a buscar ahí. ¿Para qué comí? ¿Qué comes ahí cuando vas? No, hacen unas ricas milanesas ahí, con puré y un huevo frito. ¡Oh, qué rico! ¡Invitado! Me peleo a veces con el chef porque se le rompe el huevo y me lo da igual, sin juguito, está mal eso. No, o un bajón cuando te viene el huevo seco. Tristísimo cuando te viene el huevo seco. ¡Qué mal sonó, ¿eh? Horrible. Te mandamos el beso más grande, amigo. Gracias por el punto para nosotros. Abrazo, Sophie. Querido. Un beso. Te los quiere. Gracias, gracias, Martín. Yo, nuestro doc favorito. 4775-6688. Vamos con la que viene. 1-0. Atención, 1-0. No puedo creer. Pongamos ahí en el prompter. Ahí cuánto vamos cada uno, por famiguitos. Vamos con la que viene. Yo estoy buscando a alguien que fue. Ay, es re difícil esta. Esta semana igual, porque no puede ser. Es en los últimos 7 días. En los últimos 7 días. Yo estoy buscando a alguien que fue más de 2 veces en el día a la misma ferretería. O sea, fuiste y capaz que te confundiste, te faltó algo. Yo estoy, te faltó el pituto. Alguien que fue más de 2 veces en el día a la misma ferretería. Imposible, yo creo que en esta gano, ¿eh? Vamos, 2-0 seguro, ¿eh? Yo estoy buscando a alguien que esta semana se puso a limpiar para no hacer otra cosa más importante. ¿Viste cuando estás ahí? Procrastinar. Eso. 4-7, le estoy ayudando a ella, qué boludo. 4775-6688. 4775-6688. Yo estoy buscando. ¡Pará! Yo estoy buscando a alguien que fue más de 2 veces en el día. Sofá. A la misma ferretería y vos. Que te pusiste a limpiar en vez de hacer algo más importante. Hola, Walter. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Bolito? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Todo tranqui, muy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo anda tu jueves? ¿Cómo te trata la vida? Bien, bien, tranqui. No me puedo quejar. Está muy Tengo bien. Tengo salud, que es lo importante. ¿Sabe que sí? Hay que agradecer. Que así siga. Bueno, ¿qué te pasó en los últimos 7 días? Bueno, fui 2 veces a la frontera. ¡No! ¡Sí! ¡Puto madre! Walter, no te creo. No te creo. Pregúntale, sí, cómo no le vas a creer. La explicación es que me fui a comprar algo a la mañana y tuve que volver porque me olvidé la llave ahí en el mostrador. Volvió. Porque fui un boludo, por eso fui 2 veces. Le creo por sincero. Sí, ¿eh? Tremendo. Sí. Y bueno, puede pasar, amigo. Te mandamos el abrazo más grande y gracias por el punto. Chicos, los quiero. Gracias. Un genio, Walter. Tremendo, vamos empatados, ¿eh? Sofi 1, Diego 1. Vamos con la que viene y te toca vos. Esta está buena, esta seguro, chicos, se me tengo mucha fe. Alguien que esta semana le preguntó algo al chat GPT. A ver, todo. Es re difícil, es re difícil. Yo estoy buscando a alguien que se quemó la lengua por comer apurado. Una gana de llamar porque yo ayer me quemé. 4775-6688. 4775-6688. ¿Vos estás buscando? Chicos, alguien que le preguntó algo al chat GPT. Hoy en día se le pregunta todo, hasta cómo cambiar una rueda, cómo respirar. Sí. Cómo tener ganas de vivir. Le pedís consejos. Todo. Me conviene dormir 6-8 horas. Alguien que se quemó esta semana la lengua por comer apurado. Yo estoy buscando eso. 4775-6688. Estamos empatados con Sofi. Chat GPT, dale, chicos, chat GPT. Lengua quemada. Lo necesito. Uy, suena el teléfono a la puta madre. Atendé el teléfono, está Alex. Hola, Alex. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, Alex. ¿Vos? Bien, todo en orden. Le voy a poner suspenso. A ver, llegó Alex el suspenso. Tengo en mis manos el punto. ¿Viste suspenso, en serio? Acá tengo las pruebas. Acá tengo al escribano. El punto es para... ¿Para quién? ¡Sofi! ¿Pero qué te pasó? Nada, todos los días le pregunto a ChatGPT y hoy le pedí una lectura de tarot, así que... Te amo. Yo hago la misma, le digo, convertite en el mejor tarotista y decime, es genial. Es muy bueno. Che, a vos que te gusta el tarot y todo eso, ¿te enteraste que hay una, no me acuerdo ahora bien el nombre, tengo miedo de decirlo mal, pero bueno, pregunté. ChatGPT, cualquier cosa, que ahora hay una, se especializa supuestamente la astrología con la geoastrología, se llama. ¿Qué? Ahí está, me acordé. Geoastrología. Vos le preguntas, le tiras tu carta astral, tu carta natal, le tiras tu fecha, horario de nacimiento, ciudad y todo eso, y le decís, este año, mi cumpleaños, ¿en qué ciudad debería pasarla? lo había escuchado eso. Y por líneas energéticas y todo eso, te dice, vos en este año debería pasarla acá por tal y tal razón, porque vos con esto... Y hay gente millonaria que lo sigue. Sí, claro. A mí me tiró lugares como bastante... ¿Cuál o sea, te me, tiró? Me tiró Chile si quería por resolver una situación. La última que no Brasil. Tengo mango, pero bueno. No, está complicado. Pero la última hay que preguntarle en Argentina, si en Argentina pasa claro, alguna de estas líneas. Bueno. Es genial. Pero bueno, ahora hay un geo, una geoastralidad. No, es más, me voy de acá y me lo voy a poner a hacer. Bueno, gracias por el punto para Sofi, anda a cagar. Por favor, te quiero mucho. Ay, yo también, te quiero un abrazo, amigo. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Sofi. Chao, mi amor. Nos vemos. Ah, bueno, de repente mejores amigos, friends. Somos besties. Somos besties. Bueno, Sofi, 2 puntos, yo 1. 2-1. Bien, Pará, nos quedan 2. ¿Yo qué debería meter por lo menos una hora? Porque si no ya estoy... Y sí, o sea, esta la tenés que meter o meter, Diego, concentrate. Que por las favor. Energías vayan a vos, pedir a la astrología, a la geoastrología. Algo. Algo. Yo estoy buscando a alguien que haya en los últimos 7... Esta me tenés que llamar, 4775668. Llamamos que sea para darme el punto. La puta manipulador. Que ay, qué feo lo que me acabas de decir. Scorpio manipulador. Vos también. No, Virgo, yo, Virgo. Vos de verdad, vos sos Virgo. Una tipa honesta. ¿Qué estás queriendo decir que los Scorpio, no? Cada puta. Se peleaban por un signo. Para Tuki. Yo estoy buscando a alguien que coqueteó y no fue correspondido. Está buena esa. Yo estoy buscando a alguien que haya coqueteado y no fue correspondido o correspondía en los últimos 7 días. Te toca a vos. Chicos, seguro, atensao, masculinos. Alguien que esta semana decidió sacarse la barba y decir, ¿sabes qué? Soy un culo. Tremendo. Nada que ver, chicos. El fin de me lo banco a pelo, loco. Alguien que se sacó la barba en este juernes. Muy bien. Es tremendo la cantidad de videos que hay en YouTube de gente que se saca la barba y las novias se ponen a llorar. O los nenes. O los nenes que no reconocen a los padres. No lo reconocen. Es que a ustedes la barba lo salva mucho. Es el maquillaje de los hombres. Yo me llego a sacar la barba, me parece la papada. Tremendo. Somos nenes. Yo estoy buscando a alguien que coqueteó y no fue correspondido. 4775668. ¿Vos estás buscando? Barba. Alguien que se haya sacado la barba. Si la barba tiene 3 pelos, 3 pelos tiene mi barba. Se comunican con Sofa. Puntito para la Sofa. Por favor, 4775668. Este punto lo necesito yo porque si no ya se va todo el carajo. Sofá tiene 2 y yo tengo 1. Estás ahí. O sea, Diego lo tiene que empatar, pero yo siento que alguien no barbudo me va a llamar y me va a decir, Sofá, me pelé. 4775668. Yo estoy buscando a alguien que haya coqueteado esta semana y no haya sido correspondido o correspondida. ¿Te pasó alguna vez? No. Sí, ¿sí? ¿Que alguien te rechace a vos, Diego Poggi? Sí. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Raro. ¿Por qué no? Sí. Ver para creer. Es feo, aparte, cuando te rechazan así, ¿viste? Que te dejan en exposición. Yo una vez quedé muy dolido, una vez que cuando en la época iba a bailar, que era chico, tenía 22 años, 23, una vez me rompió en el corazón, nunca más me pude levantar a alguien. Pero en vivo. Menos mal que apareció en Instagram. Te salvaron las redes. No, sí me salvaron las redes. Es que es difícil. Dolor, no, me dijeron que no, en la cara. No, chicos, eso no se hace. Un dolor. Le das un beso y después decís que no. Suena el teléfono, atención, estamos buscando a alguien que le haya pasado alguna situación. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? ¿Qué haces, Sebastián? Todo bien, con frío. Ay, ¿sabés que se te nota en la voz que tenés frío? Ay, estoy yendo a buscar a mi hijo inglés, que se anotó, sale a las 10 de la noche, Julia, hablo con nada. Ay, no. Qué estudioso, ¿eh? Impresionante. Sí, está bueno, está bien que alguien en esa casa sepa inglés, está espectacular. Sí, alguien tiene que prosperar. Muy bien. Che, escuchame una cosa, ¿qué te pasó en la última semana? Inauguré mi medio siglo, cumplí 50 años el fin de semana pasado, así que estoy en mi primera semana de la mitad del siglo de vida. Estoy feliz. Feliz cumpleaños, pero pará, estamos jugando al bingo con alguna de las dos situaciones. ¿Te pasó alguna de las dos o no? Ah, sí. Se olvidó. Estuve coqueteando. ¿Tú? Olvidaste. Coqueteaste, perdón. Punto para mí. No. Sí, pará. ¿Cómo? ¿Que no fuiste correspondido? ¿Qué pasó? A ver, estuve coqueteando con... con potenciales clientes y ninguno me correspondió. Con cinco, Dieguito, estuve coqueteando, pasé presupuesto, negocié, di precios, coqueteé con todo. Le me entregué, me puse perfume, todo, y ninguno contrató. ¿Que la querés cuestionar? Pero vale, chicos, vale esto, porque para mí es una cuestión de amor el coqueteo, ¿no? No lo vi por un lado negocial, me están metiendo el perro. No, los negocios son un coqueteo, es ahí una cuestión de seducción, che, se va por ahí. Che, yo creo que estoy del lado de Sofía, creo que es re trucho. Mira, no digo nada porque soy nueva, pero yo... No, puntitos suspensivos, raro. Pará, si querés cancelamos. Sí, ¿qué dice la producción? No me voy a pasar de piola. Sí, cancelado, chico, cancelado. Gracias por querer ayudarme, pero no, se pusieron acá la gorra. Tienes razón, un beso gigante, un divino. Un beso para tu hijo también que estaba ahí saliendo de inglés. No puedo creer que me hicieron caso, chicos, gracias, lo agradezco. Pará, puede ser, hacemos uno más. Puede ser que ganes vos o hacemos y termina todo esto en empate. Dale, estoy. Te doy la chance de que puedas elegir la situación. No, me queda una nada más. A mí también. No pegaba una. Es muy tarde. Te digo la mía. Yo estoy buscando a alguien. Ah, es re difícil. Alguien que fingió haber entendido una explicación esta semana. Podría haber llamado yo porque nunca entiendo nada de lo que me explican. Somos dos, llamémoslo dos. Alguien que fingió haber entendido una explicación de algo esta semana. 4775-6688. A mí me aburre mucho cuando me explican algo porque me torra. No, y aparte agarrás el final y después como que le repreguntás con algo del final. No, nada que ver. Estás más perdido que Wally. Decí la tuya. Alguien que esta semana se coló en el subte. Siempre de un colado, ¿eh? ¿Pero sabes cómo nos van a llamar? Sí, para mí siempre de un colado. En alguna fila. Pero no, en el subte. Esta situación en el subte, sí, ya sé, pero siempre alguien nos coló. Ah, mirá, retrucha, quería decir otra fila del banco. No, alguien que se haya cruzado. No, ¿cómo? La barrerita, ¿viste? Que pasás así saltando la barrera, entiendo. Idem. Esto no lo hagan en casa, igual. Yo estoy buscando a alguien que fingió haber entendido una explicación y no entendiste un caso. Ay, para mí la tuya es más fácil. No, la tuya más. No, ¿sabes la cantidad de gente que salta al molinete? Pero no sé si va a llamar para contarlo. Sí, porque no, es radio, no es que tiene que mostrar la cara. Sí, puede ser. 4775-6688. Sony 53, dale, llamanos. ¿Puede ser que gane Sofi? O que empatemos. Atención, está en línea Cecilia. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo va? ¿Qué, Ceci? ¿Qué estás? Sí, a fondo. Hola, como Ceci. Siempre. Muy bien, Ceci. Escuchame una cosa. ¿Qué te pasó en los últimos 7 días? Mi jefe me puso a explicar una cosa. Le dije, sí, qué buenísimo. Bronca. ¿Y no entendiste nada? No entendí nada. ¡Vamos! O sea, me lamento lo que te pasó, pero gracias por el punto. Me traicionó Cecilia. Yo te tenía nada fe, Ceci. No te traicionó. Yo te tenía fe. No te traicionó. ¿Qué te estaba explicando el jefe? Pará, porque voy a indagar. ¿Qué te estaba explicando? Empecé a trabajar hace un par de meses. Mi jefe es mi cuñado. Me empezó a explicar unas cosas. Hacen como unas piezas para pozos petroleros. Imagínense. ¿Qué quiló? Yo vaca muerta. ¿Y entonces? Me mostraba los planos. Me decía, esto es así. Yo, sí. Pregunté y todo. Pero nunca entendí nada. ¿Y es importante que lo sepas? O sea, ¿la podés pirotear? Sí, no. Ah, bueno. Empecé hace poco. ChatGPT, amigo. Bueno. ChatGPT. Claro, tal cual. Gracias por este punto, gracias a vos. Todo esto terminó en empate. Te mandamos el beso más grande del planeta. Besos, chau. Muchas gracias. Un amor, Ceci. Hemos sido empatados. Está bien. Mejor así, porque si no... Así me vuelven a invitar. Hay que quedar bien siempre con el pero próximo, vos siempre chicos. Invitada, Sofa. Cuando tengas ganas, aparte viví cerca, abrí la puerta acá y subí. Traigo las pizzas, claro, hago algo. ¿Desde la terraza de la radio podremos ver por tu casa? ¿Sabés que sí? Me parece que sí y es peligroso. No miren el living, chico. Es peligroso. Está todo desordenado, peligroso. Es peligroso. Amigos, saludamos a todo nuestro equipo. La pasamos súper bien. Joaquín, ayúdame ahí después con todos los otros nombres. En el central estuvo El Tano. En el switch armaste estuvo Matías Arrico. En la dirección estuvo Garba. Garbarino. Robótica estuvo Mágico Maresca. En el graf estuvo Mazoto. Iluminación estuvo Facu Dulac. Y en la producción Florencia La Pantera Vegana Cambre. En redes, Paloma Fernández Cruz, gracias, ¿eh? También vino Agus Duque, gracias a Agus, te queremos. Gualito Rojas, nuestro querido operador, ahí está saludando. Estuvo Joaquín Villanustre, estuvo Cata, Miguel Palma en la produ también, asistiendo a Joaquín, muy bien, y a todo el equipo. Y también del otro lado estuvo Manu, el monito, que nos vino